Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía esto? Es la típica broma. ¿Eh? Ya está, ya me ha dejado mal. ¿Por qué? Bienvenidos a Melmac. Bienvenidos a Melmac. Santialón. Sí. Después de tanto tiempo sin hablar, nah. Estoy... No. No te sale la voz. Pero todo tiene una explicación, todo tiene una explicación. Como ¿sí? Si no hables todos los días. Por cierto, bienvenido al equipo también. Hola. Y bienvenido, James. Muy buenas tenemos tardes, noches. Tenemos aquí a James a destajo, porque llevamos... un mes y medio con Sara rota. Estropeada. Sara... Me tienen negro. Que no le pasan el antivirus y la liamos aquí. Es que está muy caro el antivirus. Y no funciona. Sara ya no funciona. No. Por eso llevamos tanto tiempo sin subir Melmac. Se nos ha roto. Y hoy no va a estar porque está rotita, pero está James. Como claro, siempre. Estoy yo. En no sustitución. ¿Y qué habéis, bueno, qué habéis hecho durante este tiempo? Echar de menos a la gente que nos oye. Sobre todo a Musrun. Y hombre, a la Virgen del Higuerón. Y a la Virgen del Higuerón. Yo echaba mucho de menos a la Virgen del Higuerón. Pero bueno, venimos con un programa calentito. Calentito. Madre mía. Simpson, Futurama, madre mía. Y estrenamos sección además hoy. Hoy tenemos un montón de cosas. Me vais a perdonar, pero yo me voy a inventar una sección ahora. ¿Ahora? ¿Así ahora? Ah. Así, nada, vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me apetecía así, ¿sabes lo que pasa? Me venía así. Y la voy a llamar, ahora se me ocurrió así, la voy a llamar cosas que pasan en las casas de la Tierra. Así, por ejemplo, necesito la... Esto... Necesito la colaboración de los oyentes también. Esto tienen que saber los oyentes que esto es una sorpresa. Solo sabía Kibo. ¿Vale? Efectivamente, Kibo ha venido con eso preparado, pero el resto no sabemos nada. Entonces, así que no sabemos qué va a decir. La música es la hostia. Bueno, simplemente necesito la colaboración de nuestros oyentes, ¿vale? Necesito que vayan a la cocina, nuestros oyentes ahora mismo, ¿vale? Y busquen un bote de canela. Y nos digan la fecha de caducidad que tienen. ¿Vale? Creo que en el 99% de las casas de este país, si buscamos y hacemos un estudio, seguramente... esté caducada, ¿vale? O sea, sobre eso, quiero que en los comentarios de iVoox o en Twitter nos digáis, pues la mía se caduca se caducó hace 10 años. ¿Vale? Cuando se caducó la mía, Lady Di todavía estaba vivía. Y María Teresa Campos era joven. Entonces, por favor, ir a vuestra cocina ahora, interactivo, estáis escuchándonos, ¿no? Pues ir andando, si estáis en casa, hacia la cocina, coger el bote de canela y decir... ¿Qué he hecho con mi vida? He alquilado un piso y venía con el bote de canela. Exacto. Ya. Entonces simplemente era el propósito de esta sección. Ya a lo mejor se me ocurre otro día otra cosa para que busquen en casa y nos cuente. Eres muy grande, equipo. Y eso, pues simplemente genial. Era eso. Si queréis, vamos a pasar a su marido. ¿Te acuerdas de Alf? ¿Estás escuchando? ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Bueno, Santi, ¿en el programa de hoy qué hay? Vaya cuéntame. Programa. Traemos un programa calentito. Madre mía, qué programa. Tendremos como siempre, un personaje secreto que iremos dando pistas a lo largo. Y hoy sí que tenemos premio. ¿Qué premio es? Ya está. Un bote de canela. Eso. Un bote de canela, muy rico. Recién comprado. Personaje secreto, tenemos pistas y bueno, ya tendréis que adivinarlo y ser felices si lo adivináis. Exacto. Luego tenemos noticias interesantes que han pasado, porque han pasado cosas, ya lo sabéis. Desde que hicimos el último programa, seguramente sí. Último mes y medio, esto está candente. Pondremos una canción, como todos los programas. Esta está muy bien. Una canción muy buena como esta que acabo de escuchar ahí, madre mía. Muy chula. Esta vez es la hemos extraído de YouTube. Y tenemos un tema principal maravitupendo. Que es... Bueno, se iba a llamar Los Simpson contra Futurama, pero va a ser Los Simpson y Futurama porque no nos atrevemos a enfrentarlos. A enfrentarlos porque puede implosionar Internet. Efectivamente. Luego tenemos las opiniones de nuestros tuiteros. ¿Vale? Les preguntamos en Twitter sobre el tema y han opinado unos cuantos, bastantes, de hecho. Uh-huh. Y es que es un tema que... Es un tema que me genera. Que da cosa. Y tenemos una entrevista muy especial. Hemos entrevistado... ¿Lo digo ya? Sí, dilo. A MDJ. Un gran honor para nosotros. Un gran honor para nosotros entrevistar a MDJ. Simpatiquísima. Sí, súper simpática. Muy campechana, como el rey. Y luego tenemos estrenamos sección esta vez, es los jueguicos de Helux. ¡Ole, los jueguitos! Estrenamos sección, estrenamos compañero. Hombre, pues va a ser maravilloso. Y luego ya nos despediremos del programa y le habrá un audio. Leeremos los comentarios de iVoox y habrá... Pues, y después de terminar el programa seréis más felices. Efectivamente, con un audio de serie o de película o de algo así. Todavía no sabéis. Pero equipo, antes de nada, ¿a quién le vas a dedicar este programa? Ah, buena idea. ¿Hoy quién me pone la música, si no está Sara? ¿Me la pone James? Sí, James, ponle la música. Pónmela. Estoy buscando en Emiroticar. Ahí tienes la canción. Veo que tienes el mismo gusto que Sara. El mismo. Y te das cuenta, ¿eh? Pues sí. Como tenemos una invitada muy especial, que es DJ... IM. DJ. Vamos a dedicarle el programa a los DJs. ¿No? Te toca bastante el tema. Me toca. Entonces, mamachicho. Como no está. Vamos ahí. Como no está Sara, le voy a preguntar si para las inteligencias artificiales los DJs eran como Spotify o algo parecido a Spotify. Como ellos no. Son de dar botones. Pues pero en humano. No sí. Te va a poder responder, lamentablemente. Sí. Bueno, los DJs son esas personas que antes estaban escondidos en el rincón de los bares. ¿Eh? Y ahora hacen bailar a miles de personas. ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Vosotros ibais a un bar y al DJ no lo veíais. Antes se llamaban pinchadiscos. Ojo, eh. Y ahora que pinchan. Ay. Los DJs son esa gente que hace que lo paséis muy bien o muy mal. Porque si te ponen tractor amarillo. O Julio Iglesias. Hombre, pero Julio Iglesias depende del momento. Oye, perdona, que Julio Iglesias... Depende de la hora y de las copas. Lo parte, ¿eh? Eso también es muy importante. Depende del nivel de copas que llevas tú dentro o... Es que si en una fiesta te toca un buen DJ y un buen camarero, eso lo ha petado es ya. Es tu día. Te pasas la noche. Te pasas el jefe final de la noche. Y pues antes los DJs, como yo, por ejemplo, se dedicaban a cargar las maletas de discos y teníamos hasta hernias y todo, yo me acuerdo, ¿eh? Contratábamos hasta serpas para que nos llevaran las maletas. El mío se llamaba Julián. Julián el Serpa. Julián el Serpa. Me lo estoy imaginando. Se lleva. Sí, pues te lo estás imaginando bien, con su gorrito de Serpa y sus cosas. Que me llevaba los discos. Ahora ya con un USB o con un simple CD ya todo va fácil. ¿Cómo avanzan los tiempos? Ya, los Serpas, el negocio de los Serpas va mal. Entonces, ya, pues por eso ahora estoy un poco rellenito, porque ya no hago ejercicio llevando las maletas. Pero bueno. A lo mejor tienes que llevar un USB, pero un USB gigante. Un USB gigantón. ¿No? Necesitas un Serpa para el USB. O 100 disquetes. Madre mía. Para dos canciones. Exacto. Y ahora a lo que se dedican los DJs es a tirar tarta a la gente y a levantar los brazos. A tirar tarta a la gente. Pero no una tarta, no tiran Contesa, por ejemplo. Tiran tarta malas. Si tiran Contesa, la gente sería más feliz. Porque claro. Una Contesa es muy rica. Por eso ahora los DJs... Eso, no, solo tiran tartas y champán. Hoy en día cualquiera se puede llamar DJ. Sí, exacto. Y no quiero nombrar a nadie. No quiero nombrar a ningún hasta francés. Yo incluso de vez en cuando he dicho, soy DJ, pero bueno, esos son casos aislados. Además, los DJs tenemos fama de ligar un montón. Como los guitarristas, ¿no? Okay. Si yo te cuento. Por eso todas las noches yo duermo abrazado a mi peluche, Julián. El Serpa peluche. Julián, si me estás oyendo, te echo de menos. Pero en fin, siempre que veis a un DJ, pensar que es el responsable de que lo estéis pasando bien o mal. O sea, pensar el pobrecito que está escondido. Junto al camarero. Exacto, en el guateque de turno el DJ es muy importante. Ojo, guateque. Palabra guateque. Los guateques vuelven. Bueno, para terminar voy a contar un secreto. Venga, cuenta. Cuando el DJ te diga que la siguiente canción es la tuya, que has pedido, es mentira. Es mentira. Pista número 1. No hace falta conocer mucho a nuestro personaje para saber que es uno de los peores padres de América. Han pasado cosas, ya sabéis. Han pasado cosas en la Tierra y en Melmac. Demasiadas. Han pasado cosas. Como por ejemplo que... Es que en un mes y medio da tiempo a que pasen un montón de cosas. Todas, pero hemos resumido las más bonitas. Aquí pone, Kojima abandona a Konami. O Konami ha echado a Kojima. Es que no sé, yo me imagino a los de Konami. O sea, que Kojima llega un día al curro y no le conecta el wifi en el móvil. Y no entra. No. Va a iniciar sesión en el ordenador y no entra, casualmente. Sí, sí. ¿No? Y no le inicia el wifi y ve a alguien cortando su cabeza en las fotos, mirándole. Sí. Va al baño ejecutivo, no le abre la llave. El baño ejecutivo me lo imagino como el del señor Barnes en los Simpsons. Bueno, ya hablaremos de Simpsons. ¿Cuál será el rumbo de Kojima ahora? ¿Hará juegos nuevos? ¿Dejará aquí Metal Gear Solid? Hombre, Metal Gear Solid se lo va a quedar Konami. Se lo sí, queda Konami. Tiene la IP, o sea que... Hará juegos de Metal Gear, no sé si buenos o malos, los hará. Y yo creo que le va a venir muy bien a Kojima dejar la saga. Lo mismo se mete a productor de cine. Es un sueño, querido. Oh, pues no sabemos. Yo espero que haga buenos juegos. Yo creo que van a hacer otros títulos buenos, no sé. Esperemos. Kojima, suerte en el INEM. Y más cosas que han pasado. En la GDC. ¿Qué? ¿La Game Developers Conference? Oh, la conferencia. Presentaron hace tiempo ya. Presentaron ya hace tiempo las Steam Machines. El compañero de Sara. De Antonio Machines. Vamos, vamos. Yo sí, era. No sé por qué ha entrado eso. Yo pensaba que no se iba a atrever nadie a decirlo, pero sí, creo que el nivel está por los suelos. Pero aquí no hay filtro aquí. Hoy no tengo filtro. Pero sí, ya. ¿Habéis visto el precio? Bueno, para quien no sepa que es una Steam Machine, la compañía Valve ha autorizado a. Valve para los anglosajones. Sí, ha autorizado a un montón de constructores de máquinas a hacer ordenadores para que funcionen su sistema operativo nuevo que va a sacar. En ellas. Yo no lo veo, no lo veo. Pero yo quiero decir, o sea, para la gente que tiene una consola, ya tiene la consola. Y esto no es por un usuario de PC. Porque un tío. Sí. Es el intento de llevar el PC al salón. Bien. Pero entonces, ¿para qué sacan el aparatito ese que van a sacar? ¿Para que haga streaming del ordenador a la tele? Para quien ya tenga un super PC, supongo. No sé. Yo he visto precios, hay configuraciones. Son muy caros. De todo tipo. Las hay desde 300 euros. Y dices, oh, mira, no está mal. Mira, como una Play 4. Sí, pero para 300 euros no. Ah, hasta 15.000. Sí, la hace muy bestia. La de 15.000 tiene que tener hasta cuarto de baño. Es como el Rumba, te va limpiando la casa según juegas. Es una Steam Machine Rumba. Me gusta el nombre, Rumba. Ay. Rumba de amigo, pues eso, no sé si vais a comprar alguna, pues os la compráis y... Señor de Valve. No vamos a pedir. En Melmac estamos abiertos a Steam Machines para probarlas. Y hacemos un ¿cómo se llama esto? Un unboxing en la radio. Exacto. Que la gente, no, porque nuestros oyentes sabemos que tienen mucha imaginación. Toda. Creo que me toca. Te ha tocado, como siempre. Como siempre, me toca... Además, te ha tocado una muy, muy jodida. Sí. Me toca traer las muertes aquí, a Perdidos en Melmac. Y como ha habido pocas... Anda, que no había. Eres el ángel de la guadaña. Eso os pasa por tardar tantísimo en grabar, pero bueno. Bueno, y no se ha muerto nadie más por casualidad, pero... Pues, he de decir que nos ha faltado Terry Pratchett. Ha fallecido Terry Pratchett, el mago del sombrero. Madre mía, qué grande ese hombre, qué grande con él. Es que... Da mucha penita. Terry Pratchett es el autor de los libros de Mundo Disco. Y bueno, sí, Buenos Presagios y todo eso. Yo solo me he leído alguno de Mundo Disco. Y me da penita porque es un tío que era muy brillante. Y además la obra se quedó sin terminar, ¿no? ¿No pudo terminarla o sí? Bueno, no, pero son conclusivos. Los libros son autoconclusivos. Es un universo que inventó y ahí hay muchas historias. No es como Juego de Tronos, que si se muere... De todas formas, estaba ya muy malito. Tenía Alzheimer. Uh-huh. Y estaba ya fastidiado. Eso sí que lo sabía, que estaba fastidiado. Vaya, ni siquiera escribía ya los libros, los dictaba a un ayudante. Y ya hacía mucho que no iba a las conferencias y no firmaba, no iba a firmar autógrafo. Estaba fastidiado. Vaya, por ello. Más. A ver, más James. Más muertes, por favor. Danos más muertes. Falta Leonard Nimoy. Ya, otro más. Madre Live mía. Long and Prosper, chaval. Sí, sí. Madre mía, el hombre Spock de Star Trek. Aparece también en Bonanza. Esto no lo sabía yo, que aparecía en Bonanza. Sí, y en Fringe. En Fringe, sí. Sí, bueno, pero. ¿Y en los Simpsons? En los Simpsons también. Y en Futurama. Ya. Madre mía, madre fíjate. Mía. Sí, el ballet cósmico sigue su curso. Oh, la frase de los Simpsons. Qué grande. Qué bonito, Leonard Nimoy. Qué grande. Una pena también. Y hay otro más. Otro más. y además viene bastante a... Al pelo. A coalición. A colación, sí. Eso. A coalición. Viene bastante a coalición. Viene a ecuación de todo. ¿Quién nos ha dejado, James? Sam Simon, que es co-creador de nada más y nada menos que los Simpsons. Hijos míos. Sí. De los Simpsons. No. También hay una noticia que toda la fortuna que tiene la ha heredado a una fundación de animales, creo que era. Sam Simon. Sí. Ah, mira, oye, pues fíjate. Un hombre con un corazón de oro. Sí, pero bueno, ya no se ha muerto nadie más, ¿no? De momento. No. Seguramente sí, súper importante, pero aquí no, ya no, tenemos más no viene reflejado, así que lo siento mucho. Pues pero... más. La gente de Melmac no se fía nada de los estudios de... Yo lo acabo de leer en el periódico de Melmac. No se fía nada de los estudios de Schrödinger. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué locura es esta? Porque piensan que hay gato encerrado. Sí, y una noticia triste para los nintenderos. Ah, bueno. Que se la atacan con enmero. Iba a decir, tan triste no será si no la he dado yo. Ya, eso es verdad también. Se retrasa Zelda de Wii U. Oh. Hasta. Hay gente que dice. Bueno, también podríamos decir que Nintendo. casi mojado la nave del Mac. Nintendo también hizo una conferencia que presentaba una consola. Bueno, no sé si es una consola NX. Un nuevo proyecto. Y la gente está diciendo que a lo mejor el nuevo Zelda de Wii U se va a la NX. Yo. Quiero decir, o sea, realmente nadie se esperaba que retrasasen un juego hoy en día con la cantidad de retrasos que hay cada semana de videojuegos. O sea, da igual. Hay un montón de retrasos. Da igual el título, la compañía, la plataforma, siempre hay retrasos. De todas formas, los nintenderos, los fans de Nintendo, son enseguida ponen el grito en el cielo. Están muy locos. No pasa nada. Si lo han retrasado, es que va a ser mejor. Esperemos. Además, lo bueno es que salió un vídeo para decir, oye, estamos trabajando en ello, vamos a tener que retrasarlo porque queremos hacerlo todavía más grande y mejor. Que te lo tienes que creer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, me he comprado la Wii U hace poco y espero que me saquen en mi Zelda de Wii U. Hombre, es que si no, voy a ir a Yamamoto, donde sea la ciudad de Yamamoto. A Suzuki y a mi colleja, a quien sea. Porque vamos. Y también, como nos retrasen también el Yoshi Holy World. ¿Eh? Ahí me joden, porque yo lo tengo. El Woolly World. ¡Lo hemos conseguido reservar! ¡Lo hemos reservado! ¿Cómo está la tele? ¿Cómo está la tele? Falta ideas, ¿eh? Porque, ¿sabéis qué serie va a volver a televisión? No quiero eso. Médico de familia, por favor. No. Marcial muere. ¡Marcial! Bueno. Padre Forzoso. ¿Os acordáis de Padre Forzoso? Sí. Las hermanas Olsen, cuando eran pequeñitas. ¿Qué han sido de las hermanas Olsen? Antes de las drogas. ¿Están con Pocholo en Ibiza? Sí, pues más o menos. Las hermanas Olsen antes de las drogas. Pues va a volver Padre Forzoso con el reparto original. Sí, ¿no? O sea, con las hermanas Olsen después de las drogas. Postdroga. Madre mía. ¿Qué nos puedes contar de esto, Kibo? ¿Tú sabes algo más? Que está ahí, está leyendo. La cadena quiere ordenar una temporada de 13. Ah, menos mal, había entendido 13 temporadas. Digo, no puede ser. Algunos. Vamos a empezar por el principio, tampoco. Algunos no llegan, te lo digo ya. 13 episodios, no nos vamos locos. Volverán todos. DJ, Andrew Barber. No sé quién es Andrew Barber, vosotros sabéis. Pues será, pues Andrew Barber. Yo que será alguno de los tíos. ¿No? No tengo ni idea. Pero vamos, sí, la cosa. John Stamos, y no, pero lo que pone es que no sabe. Stamos, que no John Stamos queda. John Stamos. Estamos tan a gustito. No sé de qué va a ir. No sé de qué va a ir. Estamos. Pero ¿no murió alguien? ¿No murió alguien? No, porque... ¿James? No murió. No, no, me, suena, me suena que el tío gracioso este no, que yo sepa. Pero bueno, que si os gustó... Te lo habría contado. Que si os gustó Padres Forzosos, pues que vuelve. Que vuelve, que vuelve en los 90, chicos. Qué triste. Madre mía. Vuelven los 90, los pantalones de campana. Y tenemos un tema que vamos a poner una cancioncita como en todos los programas. Pero este es un tema especial. Este sí. Bueno, es un tema que sí, nos gusta. Es sí, un tema, siempre es, que lo ponemos nos venimos arribísimos. Sí, es una, nuestra canción preferida de la banda sonora de Sonic. A ti, Sonic personal. L'Erizo. Ay, L'Erizo. Sonic... Es la canción que suena durante la pantalla Marvel Zone. Lo que pasa es que he dicho, a ver, en lugar de poner la original para que, como Sega está ahí con sus derechos, que nos pegaría, digo, sí. Ponemos una versión de YouTube, de alguien de YouTube, y encontré un canal que es un tipo que se llama Songe, o Songe, S-O-N-G-E. Songe. Y que hace versiones de videojuegos con sus instrumentos y tal. Y oye, se le da genial. ¿Lo queréis escuchar? Vamos a disfrutarla. Venga. Póngala. Vamos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Pista número 2. Además de ser uno de los peores padres de América, nuestro personaje secreto cambiaría a cualquiera de sus tres hijos por una jarra de cerveza. Y llegamos ya a la chicha. A la chicha del programa. O a la limona. La chichaza. La chicha buena. Se nos ocurrió hacer un programa de Futurama y los Simpson. Bueno, Futurama contra los Simpson, porque. No sé, queríamos enfrentar las dos series a ver quién era la que más gustaba. Es imposible. Pero es imposible, nos gustan mucho las dos. Una guerra sin fin, es un bucle infinito. Como papá y mamá. Así que hemos decidido simplemente pues hablar un poco de cada serie, ¿no? Que son dos series que de animación que llevan años y años, sobre todo los Simpson. Y yo creo que se merecían un programa. No vamos a dar ni todos los datos de las series. Bueno, pues es imposible. Claro, no somos un podcast de ese tipo. Efectivamente, sí. La órbita de Endor. O sí, o tú no has tenido infancia, alguno de estos podcasts. No somos así. Somos más informales. No somos tan buenos. Más amateur. Simplemente vamos a hablar un poco de ellas, ¿no? Ya habrá tiempo de ser buenos. Ya habrá tiempo de mejorar, señores. Y... Sí, me estoy moviendo más que una alcachofa. Se está moviendo más que los precios. Pero una alcachofa en verano. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hablar primero de los Simpson, explicamos un poco todo. Vale. Luego de Futurama. Luego, si queréis, les enfrentamos un poco a ver qué pensamos cada sí, uno. Sí, bueno, un poquito. Que se peleen. Los que se pelean, si desean. Entonces, que se va a pelear, bueno. Y luego ya escuchamos los comentarios de los oyentes y todo lo que queráis. Que vos, si quieres, empezamos con los Simpsons. Vamos a empezar con los Simpsons así. Empecemos con los Simpsons. Así, sin vaselina. Sí, a lo loco. A la pluma, venga. ¿Qué es los Simpsons? Los Simpsons es. Lo tenéis que saber todo, pero es una serie. Es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de la clase media de ese país. Vamos, lo que viene a ser una familia típica americana. ¿Están de clase media? Es la clase media. Que viene un pueblo ficticio llamado Springfield. ¿Dónde está? No, bueno, ficticio. ¿Dónde está Springfield? ¿Vaya por el primer easter egg de la serie? No, ¿dónde está Springfield? Hace poco ya se supo, ¿no? Que dónde está Springfield. Bueno, pero hace poco. Estuvo un mogollón de años sin saberse y especulando y que en realidad no está en ningún sitio. Hay muchos que Springfields sí. Pues eso, básicamente los Simpsons. Sí, porque fijaos, si da chicha la serie, que ya simplemente con saber dónde está Springfield, ya no podemos tirar una hora hablando de dónde está Springfield. Efectivamente, están en nuestros corazones. Siempre, los Simpsons es eso, una serie que nos trata de contar cómo es la vida americana, cómo es la vida de una familia americana. Como intentar ser médico de familia, pero no consiguió. Pero ligeramente mejor. Exacto. Y lleva desde 1987, 88, sí. 89, en el 26 aire. Años. Bueno, 26 temporadas, pues sí, ponga aproximadamente. Años de gato, pues 26. Es gran parte de nuestra vida. O sea. Sí, sí, o sea, es triste, pero es así. Prácticamente mi vida completa. Ay, es bonito y a la vez frustrante. Pero bueno. Los personajes principales, pues, bueno, vamos a hablar de la familia. O sea, hay un montón de personajes en los Simpsons. O sea, podríamos hablar hasta del panadero, prácticamente. Justo el panadero, ¿no? Pero bueno. Es verdad. Pero vamos a, panadero, ¿no? Vamos a ponernos exactamente con la familia principal, que son los Simpsons, ¿no? Venga, va, la familia Simpson. Vamos a empezar con Homer, que es el padre de la familia. El padre. Patriarca. Homer representa el estereotipo de trabajador americano. O sea, el típico hombre gordo, así incompetente, intolerante, torpe, poco atropellado, alcohólico. Sí, todo lo mejorcito de sí. la sociedad. La creme de la creme. Pero vamos, aunque sea un glotón, aunque sea así un poco vago y es bonachón, es buena gente. Un poco tonto. No, pero es tonto, pero se va acuciando a lo largo de las temporadas. Ya sí, le han hecho demasiado tonto. Esa es una de las cosas que iba a decir al final bueno, de sobre los Simpsons. Hago spoiler. Sí. Pero bueno, aunque sea así un poco tonto, cada vez más, ha demostrado momentos de brillantez. Sí. Hoy Equivo estrella la nave. Hoy Equivo está. Estoy. Incluso, pues eso. Incluso ha. Es que me he tomado al 101 café de Futurama. Ha mostrado la integridad y sus valores. Vamos. Tiene atributos así un poco contradictorios. Sí. Muy noblón. Homer es muy noblón. Es buenote. Es muy bueno. Sí. Y ha sido reconocido por los fanáticos del programa y los medios de comunicación como uno de los mejores de las mejores creaciones cómicas de los tiempos modernos. Estoy de acuerdísimo. Homer, yo creo que uno de los problemas de los Simpsons es la sobresaturación de Homer. Hay demasiado Homer. Claro, pero porque es el, no sé si llegar a decir que es el protagonista, pero es el que donde gira todo. Eso precisamente yo creo que es un problema. Es como nos conocía vuestra madre. El tema Barney. Llega un momento que es que solo era Barney, era un coñazo. Pero porque a lo mejor los guionistas también no han sabido aprovechar los diferentes personajes de la familia. Tiene tanto éxito que se convierte en la parte troncal de la serie cuando no debería. O sea, claro. Si tenía éxito era porque no era la parte troncal. Era una serie muy, muy coral, que cualquier personaje de la familia podría protagonizar un capítulo por sí mismo. Luego fijaros que va a haber una lista de los mejores, el top de top. Episodios de los Simpsons. Y fijaos en los nombres, estar atento a los nombres de los episodios, ¿vale? ¿Qué más tenemos en la familia? Yo que sé, de March, ¿no? Explícanos, claro, explícanos James. Su querida esposa y amante. March Bouvier. Oh. Es verdad que tenía apellido francés. Ahora cuando cuentes lo de March, digo una curiosidad sobre ella. Pues March es la típica madraza. O sea, de hecho, se pasa la mayor parte del tiempo haciendo tareas domésticas, está en casa. Es la que plancha, se ocupa de los críos. La ¿vale? madraza. Es la madraza por excelencia. La que pone orden. Abnegada. La sí, que pone orden. Se preocupa, se sobrepreocupa todo el rato. Es bueno. Efectivamente. Y casi siempre le toca arreglar los desaguisados que monta Homer, casi siempre. Y de hecho, pues a pesar de todo, todas las que le monta, de todas esas faltas de confianza, ella siempre mantiene siempre se mantiene a su lado, siempre es como súper fiel, es la que guía un poco a Homer, ¿vale? La que hace que no se vaya. Es como la que la mantiene un poco en el sentido el común. Faro, efectivamente. El faro de la familia. Es el faro que ilumina su camino, efectivamente. Eso es, exactamente. Y una, la anécdota que os iba a contar, no sé si os acordáis del juego de los Simpsons de Konami, de la recreativa. Por supuesto. Cuando recibía Marge un calambrazo, si os fijáis, le tiene orejas de conejo. Sí, sí. En el pelo azul, el pelo. Sale el esqueleto, sale el esqueleto. Sale el esqueleto. Y el pelo azul encubre unas orejas de conejo. Eso es porque en la serie se iba a acabar la serie, no iban a emitir más episodios, iban a revelar en el último episodio que debajo del pelo de Marge aparecían unas orejas de conejo. Vale, entonces el juego eso lo puso, pero luego como no se llegó a terminar la serie, eso no apareció. El juego es de cuando la primera temporada, ¿no? La primera o la segunda. Entonces ya no iban a emitir más, entonces era el secreto que iba a desvelar la serie, entre comillas, cuando terminara la emisión. Entonces, pues como no terminó la serie, eso no salió a luz, pero en el juego aparece como curiosidad. Si vais podéis jugar y comprobar que cuando le dan un calambrazo a March, en el esqueleto salen las orejas de conejo. Qué cosas, madre mía. El otro día estaba haciendo limpieza en la casa de mi madre, en los vinilos que tenemos antiguos, y salió uno del siguiente personaje que nos va a comentar Kibobu. ¿De Bart? De Bart Simpson. Tengo un vinilo de Bart. ¿Y no qué? Me jodas. ¿Por qué? Yo tengo vinilo de Emilio Aragón, pero nunca imaginaría uno de Bart. Pues, de una canción que se llama Do the Barman. Vamos. Creo que era la de Yo no he sido. Yo no he sido. Háblanos de Bart. Bueno, pues Bart es el hijo mayor de la familia. El más problemático. El típico niño malo del colegio. Con el pelo de punta. Yo de pequeño tenía pelo de punta y remolinos. Que siempre me decían, eres muy malo por tener remolinos. A mí también, no sé. Pero se logra un cachopán. Yo vale. Creo que eso era una. Bueno. Sí. Imaginaria. No sé. Bueno, no me sí. Salen las palabras. Bueno, por Bart se pasa el día haciendo travesuras y molestando a su hermana y a su padre, como cualquier niño pequeño que se precie, americano. Esto es un poco español. Más cabroncete que. Sí, sí, bastante más cabroncete. Multiplícate por cero. Es como el Daniel Travieso, pero. Pero es la vuelta de tuerca de Daniel Travieso. Es... Pero Bart tiene un corazón, un heart enorme. Heart. Aunque nunca llega a admitirlo el pobre, pero siempre se le ve que tiene la patata gorda. Sí, parece que le molesta decir a su hermana que la quiere y cosas así. Y como dato curioso sobre Bart, la revista Time considera a Bart como el 46º personaje más influyente del siglo XX. El 46º de 100. Hombre, bueno, pero por la canción de Yo no he sido. No, por la de Due Bartman. Sí, el Barto. Bart, yo creo que... Después de Homer, mi personaje favorito. Al principio tiene más importancia, yo sí, creo. Luego Lisa le va comiendo terreno también. Sí, pero sí, también sí. Porque va por... Y hablando de Lisa, Lisa es la hija mediana. Lisa, hoy es tu cumple. Lisa, hoy es tu cumple. Sé muy feliz, Lisa. Es una niña súper inteligente. Uno de los personajes más brillantes, hablando de inteligencia en la serie. Hasta el punto de la pedancia a veces, ¿eh? Sí. De hecho, a veces es pedante. Y tiene un cociente intelectual de 159, eso es lo que he leído por ahí. ¿Onda? Le gusta tocar el saxofón. ¿Y a quién no? ¡Ay! Es budista y a menudo sirve como portavoz para que los guionistas de la serie den a conocer sus ideas sobre filosofía, sobre ciencia. O sea, es como el portavoz de las ideas de verdad de la serie. Sí. También hace también un poco como en el papel... De guía de Homer o Bart. También pone... Un poco el punto de cordura de la familia completa a veces. Sí. Sí, la típica niña que si no hay cole se siente mal. Sí, es la Hermión de los 90. Oh, sí, oh, oh. Es la Hermión Granger. Es la Hermión. Pero no es la hija más pequeña. La Hermión. Ni la última personaja de la que vamos a hablar. No, está Maggie. Está la pequeña Maggie. El eterno bebé Simpson. Sí. El eterno para siempre, sí. Madre mía. El vicio del chupete máximo. Ah, pues con lo del tiempo, luego os explico otra teoría sobre, sobre el tiempo. ¿Por qué no envejecen en los Simpsons? Venga, va. Un mago. Luego bueno. lo hizo un mago. Esto es así. Cuando termines de explicar a Maggie, lo cuento. Vale, pues Maggie es eso, es el bebé Simpson, es la pequeña de la familia. Y como la mayoría de los bebés, pues es impresionable y con cualquier cosa que le llame la atención, pues está ahí. O sea, de un niño tampoco, o sea, de un bebé tampoco se puede explicar mucho. Vamos a ver. Sí, es que no tiene mucho más allá. Que nunca se la ha escuchado hablar, por ejemplo. No. Iba a decir no. Hubo varios capítulos en los que parecía que sí, pero al final no. Va a... Y se le queda la palabra en la boca. De hecho, yo creo que eso es fácilmente influenciable por todo lo que tiene alrededor, ¿vale? Siempre se escapa porque ve algo que le llama la atención o tal, o sea, siempre la está liando también. De hecho, le crearon un antagonista a Maggie, que era el bebé de la el bebé unicejo. Sí. Y siempre se tenían como un odio visceral por algún tipo de razón. Su némesis. Hay un corto de Maggie, no sé cuándo salió, ni creo que estuvo en los Oscars, no sé si se lo llevó, no estoy seguro, que va del jardín de infancia de Maggie y el malo es el niño que tú dices, que es con una sola ceja. Sí. Bueno, la escena del jardín de infancia, cuando Homer tiene que salir del jardín de infancia, imita la escena del cuervo de... Impresionante. Con todos los niños ahí. Es acojonante. Pero bueno. Pues eso, lo que os decía, que Maggie, eso, a pesar de estar liándola continuamente, también se ve en la serie que es capaz de salir de los problemas por su propio por pie. Por sí misma, sí. Casi siempre, sí, o sea, si tiene que depender de Homer. Sí, hay una cosa que me gusta mucho de Maggie, es que si tú te fijas, se ve lo incompetentes que son en la familia respecto a los niños. O sea, la dejan siempre a su bola. Pero... O sea, Maggie nunca la están cuidando. Jamás. Tiene al perrito al lado y al gato. Pues bueno, como dice James, eso siempre. Al final, aunque nadie la cuide, siempre sale ella de los desaguisados. Totalmente autosuficiente. ¿Queréis que os cuente la teoría de por qué no crecen? Por favor. Adelante. Se dice, se cuenta, se rumorea. No sé si os acordáis de un episodio donde Bart le gasta una broma a Homer, que agita una lata de cerveza y explota. Es su casa. ¿No os acordáis? Sí, es una broma de inocentes. Sí, de April Fool's Day. Que Homer le está gastando todos los días todo el día a Bart una serie de bromas. Y Bart se cansa y dice, voy a gastarle una broma que se va a cagar. Y coge una lata de cerveza. Y está todo el día sacudiendo en una máquina y la mete en la nevera. Entonces Homer va a abrir esa lata de cerveza y explota la casa. Sí, se ve un hongo nuclear en la casa. Sí. Entonces Homer se va al hospital. Vale, entonces Homer se queda en coma. Entonces se dice... que a partir de ese momento los episodios de los Simpsons empiezan a ser más paranoicos, más... No me digas. Como ensoñaciones. No, eso lo he escuchado, ojo, cuidado. Como... Lo he escuchado. ¿De Doraemon? No. Entonces, sí, más o menos. Entonces se dice que a partir de... Lo he escuchado de Oliver y Benji. ¿De Oliver y Benji? Sí, pero... Déjame terminar, por favor. Y de los Serrano. Déjame terminar. Pero tiene su no sé, es una teoría bastante buena. Porque dicen, ¿por qué no crecen los personajes en los Simpsons? Porque es, y además dicen que a partir de ese momento los episodios de los Simpsons empiezan a ser más paranoicos, que Homer vuela, que Homer no sé qué, que hace muchos sueños, que se va al espacio, que sí. Entonces, es una teoría como tantas hay en internet, pero oye, es curioso, ¿no? Por ejemplo, en internet los Simpsons, está la de Oliver y Benji. En internet también se dice que hay reptilianos. Se dicen muchas cosas en internet. Pero que no tiene piernas, Oliver Benji. Oliver no tiene piernas. Es mejor, tío, no saberlo eso. Que le atropelló un coche. Entonces, simplemente que lo sepáis que está ahí esa teoría. Madre mía, me estáis explotando el cerebro. Ahí me decía, o sea, me contaban eso, que el final de Doraemon, por ejemplo, me decían que es que todo es un sueño de Nobita, que está en coma. Pues mentira, porque Doraemon no tiene final. Porque el autor de Doraemon falleció el hombre. ¿Se quedó sin final? No lo contó James. No, es eso. Es que esta última peli que han sacado hace poco... La de Alaska y... Es el final de Doraemon. Ojo, cuidado que... pues se puede... Tiene todo el sentido. Bueno... Pero estamos hablando de los Simpsons. Sí. Ah, perdón, sí. Doraemon. No. Es que no. Doraemon en otro programa ya. Es verdad. A lo mejor en próximos programas especial Doraemon. Que me bolsillo de Doraemon. Que me vengo robotero. Bueno, en el Higuerón. Cuando vayamos al Higuerón nos comprometemos a hablar de... De Doraemon y, de Doraemon y lo que se saca del bolsillo. Y Alaska y Mario. Bueno, pues eso, que sepáis que los Simpson, Homer está en coma y lo que sueña es lo que pasa en la serie. Homer está en coma y punto. Por eso no crecen y ya está. Más cosas. ¿Cómo es el origen, Santi? Sí, ¿cómo empezó los Simpson? Pues que alguien me lo cuente, porque no lo sé. Bueno, esto lo hemos tenido que buscar y prácticamente vamos a tener que leerlo porque esto es historia, esto es así. Pues Los Simpson fue concebido por Matt Groening. ¿Conocéis a Matt Groening? No, por supuesto. No, no sé quién es. Persona, yo me tomo cañas con él. ¿Eh? ¿Majo o qué? Sí, es simpático. Vale, bien. Pues bueno, creó a la familia y que debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. ¿Era el humorista? No sé quién es James. El de La Loca Guerra de las Gracias, por ejemplo. Ese es Mel Brooks. Ese es Mel Brooks. Ah, pues, entonces, no, es el hermano malvado de Mel Brooks. Pues, entonces, el unicejo. El hermano unicejo de Mel Brooks. Vale. Me he colado, hasta luego, 2 minutos sin hablar. Eso, Groening creó una familia disfuncional, como ya os hemos contado, y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart. Los cortos que hizo fueron parte del show de Tracy Ullman, que debe ser un show de estos de late night. Ah, sí, seguro que es un late night, fijo. Que en 1987. Total, no. Y después de 3 temporadas en el show, se decidió a convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Yo creo que no lo decidió McGroening, yo creo que lo decidió la Fox. Hombre. Y fue todo un éxito de la cadena Fox, y fue la primera serie de este canal en llegar a estar en los 30 programas más vistos en la temporada 92-93 en Estados Unidos. O sea que fue un exitazo, básicamente. Sí, además. Hombre, normal. Y también fue un arriesgado de narices. Pasaron unos cortos de un late night a horario de máxima audiencia. Pero yo creo que los pasaron tras estudiar bastante, supongo. Es que claro, yo, hombre, no creo que se levantase el señor Fox, no creo que se levantase un día y dijera, esto me ha gustado el chaval de los pelos ahí serie. De punta. Claro. Va serie. Va serie. ¿Y qué serie? ¿Y qué serie, señora? Uy. Perdón. No pasa nada. Y bueno, este es el origen de los Simpsons, básicamente. Empezaron como una serie de cortos, que no sé si habéis visto alguno. Sí. ¿Los hay por ahí? Sí. Yo no los he visto. De hecho, yo tengo algún cómic de antes de que Matt Groening empezara a hacer los Simpsons, que es sobre conejos también. Que empezó antes de hacer los Simpsons, Matt Groening se dedicaba a dibujar conejos. ¿Le gustaban los conejos o qué? Sí, como... ¿Por dónde vas? Se dedicaba a dibujar conejos. Entonces, no, tengo un cómic en casa, no me acuerdo cómo se llama, pero antes de buscarlo está bien, es graciosete. Muy humor Simpson, sí. Muy humor Simpson. Y nada más. ¿Y en la actualidad cómo está la cosa? En la actualidad, pues llevan 26 temporadas de éxito. De éxito. Bueno, de éxito relativo. Aquí en España, no sé, en Sudamérica, aquí en España todos los días son echan días 2 capítulos. Mínimo. No, porque luego está Neox. Bueno, está en Antena 3. En Antena 3 ponen 2 capítulos a la hora de comer. Y luego Neox, que es una cadena de Antena 3, para quien no lo sepa, por la noche echan 2 o 3 también. Y luego los martes, que es la noche de los Simpsons, en Neox también. Joder, pero que por muchas 26 temporadas que hay, no da. Claro, hay 26 temporadas, lo que pasa es que hemos visto los capítulos. Bueno, yo seguramente no lo he visto los últimos 5 o 6 temporadas, no lo he visto ningún capítulo. Seguramente no lo quito. ¿Por qué? Porque ya así de radical. Nos han quemado, yo creo, de tanto verlo. Sí. Pero bueno, esto va a ir luego en nuestras conclusiones de los Simpsons, ¿no? Sí. La verborrea nos puede, ¿eh? Efectivamente. Tú sí que sabes quién tiene verborrea. En la que te va a dar esta. Padre, mi cola. O sea, hoy por hoy llevan 26 temporadas. No está nada mal. No está nada mal, creo que es la serie más longeva de Estados animación, Unidos, ¿no? De animación. Sí, pues, hombre, ¿y de carne real? Yo creo que de carne real. De carne real. De carne de rey. De carne de mal, no. Es la serie más longeva que de animación que hay y sigue teniendo éxito. O sea, todo lo que lleva la marca Simpson suele ser éxito. Sí. Bueno, sobre algunos videojuegos que han sido... No hemos puesto nada de videojuegos de los Simpsons. Es verdad. Ni de Futurama. Y mira qué hay. Bueno, podemos decir un momento. Hay de los Simpsons, hay de Futurama, hay de los dos. Es que tampoco hay juegos buenos de los Simpsons. O el de Konami de ese. Beat'em up. Luego salió uno que es como era una especie de GTA. De Hit los and Simpsons. Run. El Hit and Run. Sí. Ese sí jugué. Ese no está mal tampoco. No, es una fichete. Pero el resto es una mierda. Hay uno de plataforma. había uno de plataforma de EA, de Electronic Arts. No estaba mal. Había uno que grabar contra los mutantes del espacio en la madre Super Nintendo. Joder, no, era Super Nintendo. No es que no fuera malo, es que era muy difícil. Nos estamos metiendo en terreno pantanoso ya, ¿eh? Hay pero videojuegos. Bueno, hay videojuegos que los oyentes no los pongan en comentarios si les apetece. Junto con la mierda. No hay discusión. No. Los juegos son una mierda, pero la serie no. La serie es una gran serie. Es una maravilla. Aquí tengo puesto puntos fuertes. Esto está en blanco. Vamos a ver. Tenemos que decir cada uno nuestros puntos fuertes de la serie. Por ejemplo, yo voy a empezar. Adelante, equipo. La diversidad de personajes que tiene la serie. Porque ¿cuántos tiene? Porque ahí yo frente tengo un póster que tiene aquí, que está aquí en la nave de Melmac. Sí, lo tenemos encima un monitor, que es donde está el mapa este de 3D, pues tenemos ahí un póster de los Simpsons. Hay un póster. ¿Cuántos hay? Pues yo qué sé, debe haber como 600 personajes en un póster. Sí, no, bueno, 600 no, pero 200 fácil, sí, si no más. Con 600 se te ha ido de las manos, pues seguramente. Pero 200 fácil. 200, yo creo que 200, desde aquí puedo ver un montón de personajes. Los marcianos que intentan... Y lo peor es que los reconoces a todos. Claro, lo guay es que reconoces a todos. O sea, y más de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, daría para spin-off. Sí, McBain. McBain, por ejemplo, ya. Yo, una serie de acción. Spin-off de McBain, ya. ¿Qué pasa? Kickstarter, venga. O de doctor ¿cómo era? ¿Riviera? Nick Riviera. Hola a todo el mundo. Hola doctor Nick. Sí. Madre mía. No lo han hecho con Padre de Familia, que han hecho como un qué spin-off. Malo. No, yo no he visto ningún capítulo de spin-off. De... Nada. No, ni lo hagas. Ni lo hagas, ¿no? Qué caca, malo. Caca. Sí. ¿Cómo se llama el que...? Habría preferido... No lo sé. No sé. En fin, me voy a callar. Es que además, habiendo personajes, podrían haber hecho un spin-off del oso de Padre de Familia, no sé. ¿Qué oso? Hay un oso en Padre de Familia, ¿sabes? Un oso de vez en cuando. ¿Quién es el oso? Bueno, más puntos fuertes. Más puntos fuertes. Me gusta mucho de Padre de Familia. Hay una cosa que me encanta, que es que me recuerdan Homer y Marge, me recuerdan a mis padres. Y yo creo que toda la gente recuerda en algún punto a sus padres. En algún punto. En algún punto a la relación de sus padres. O sea, es una gran serie que está la relación está construida muy bien, la de Homer y Marge. Muy bonita. Y por... Hay una cosa que me gusta es que hay mucho amor en esa pareja. Hay mucho amor, pero amor de verdad, no amor a que... Amor de verdad. Están a las malas y a las buenas. Sí, a las duras y a las maduras. O sea, ¿cómo se dice? O sea, que la relación entre Homer y Marge es uno de los puntos fuertes para mí de la serie. Desde luego, o sea, desde luego. Eso, por supuesto. Desde luego que sí. Más puntos fuertes. James. A mí me mola... Es la parte casi más estúpida, que son las canciones que no vienen a cuento. Estas partes, porque a mí no me... Sin exaltar y se las sabe todo el mundo. Pero fíjate que yo no soy de musicales. Monorail. ¿Otra? Monorail. Pues a eso voy, precisamente a eso voy. A que aunque no te gusten los musicales o aunque te encanten, la parte musical de los Simpsons es algo que suele llamar muchísimo la atención y lo tienes grabado a fuego en el cerebro. Las canciones de los Simpsons están ahí y son uno de los puntos fuertes para mí. Otro punto fuerte que yo veo es la forma de tratar los temas serios de actualidad. Los tratan los tocan muy bien. Meten ahí pullita, pero muy justas. Bien. Sí, porque además es que es humor, pero el tema serio lo tratan de manera seria. Dentro del humor, es como... Lo hacen muy bien. O sea, hay una parte, por ejemplo, hace un montón de años ya, que era una ley que te explica cómo se hace una ley. O sea, es una canción que es un papelucho. La democracia. Que es la democracia, ¿vale? Y te explican cómo lo hacen. Y a la vez te lo está criticando, cómo se hace el... Como una es que no me acuerdo cómo se llama. Como un proyecto de ley, cómo pasa a ser ley. Uh-huh. Y te lo explican con una canción... Y es divertido y te enseña algo y a la vez está criticando. O sea, que está muy bien pensada esta serie. Esa es la leche. Otro punto fuerte son las intros de los Simpsons. Cada una es diferente. Cada una es distinta. O sea, y ahí hay intros que son verdaderas obras de arte y casi ya una serie de por sí. Que es la de la evolución humana. Y llevamos 526, ¿cómo están? 526 episodios. Más o menos. O sea, que hay 526 cabeceras diferentes y 526... frases de Bart Simpson en la pizarra escritas. Sí, pero aquí en España no las vemos. Aquí en España últimamente solo se ve... Inflamable no es un desafío. A mí esa se me quedó. A mí esa se me quedó. Inflamable no es un desafío. O lo que pasa en la escena justo al final de los créditos, lo del sofá, lo del sillón. Uh-huh. O sea, cada una es diferente también. Claro, claro. Sí, la escena del sofá siempre es distinta. La escena del sofá siempre es distinta. Por ejemplo, a mí la que me gusta más es la de la evolución. Que se ve desde el cigotito del agua, que va evolucionando hasta llegar al sofá. Hostia, es muy bueno. Yo no sabría decir ninguna, así que me guste más que otra. Muy bueno, man. Hay una que sale el pie de los Monty Python. Sí, también es que son muy grandes. De hecho, hay un montón de artistas que han colaborado y han hecho su propia intro de los intros. Sí, el Bankis, ¿cómo se llama? Banksy. Eso, el Banksy. Banksy, sí. Bueno, chula esa intro también. No sé si os acordáis de un vídeo de YouTube de un tío que se hacía una foto al día durante mogollón sí, de años. Sí, cuando empieza, esa es muy buena. Que hicieron una intro igual con Homer. Buenísimo, esa es buena. Con la música ahí, qué bonita, sí, señor. Más puntos fuertes, ¿ya? ¿Se os ocurre algo más? Hay muchos puntos fuertes que no tenemos preparados y es muy difícil. Bueno, también que los oyentes nos lo pongan en iVoox. Claro, pues no es en iVoox. Twitter. Para eso están los comentarios o los... O en YouTube. O, claro, donde lo estáis escuchando. Y si lo estáis escuchando en vuestro MP3, coged el móvil y en Twitter nos ponéis, pues a mí me gusta los Simpsons, el punto fuerte es este. Arroba en Melmac. Eso, arroba. Arroba en Melmac y decís, ahí, el punto fuerte de los Simpsons es este. Y no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. O decidnos vuestro capítulo favorito. También. Que ahora vamos a hablar de los capítulos favoritos. Efectivamente. En general. Uh-huh. Yo para ver esto en los mejores del top. El top. El top. ¿Te pongo el top? No, gracias. para hablar de los del top de capítulos favoritos, he ido a mi fuente de sabiduría en internet, que es IMDb. Internet Movie Database. Que es donde más usuarios hay y los que donde más votan. Si lo dicen ahí, es verdad. Lo votan de todo el mundo. Y he dicho, ¿qué hay más democrático que Internet Movie Database? O sea, que la gente vota cada capítulo lo que más le guste. Y los 10 más votados son los siguientes. Vamos a empezar por el primero. Vamos a ir uno a uno tranquilamente. ¿Quién empieza? Yo mismo, si quieres. Venga, dale caña. En el número 10 tenemos el capítulo que se llama en España Homer tamaño King Size, que es de la temporada 7, episodio 7. Que si lo recordáis, pues Homer gana deliberadamente peso para conseguir la calificación de discapacitado y así poder trabajar desde casa. Pronto se da cuenta de que la obesidad mórbida también tiene sus problemas. Este episodio es bueno, pero no le pondría dentro de 10 primeros. Este episodio tiene una de las frases que yo más uso de los Simpson. Que es cuando llega Lisa a casa, su padre ya es mórbido, Homer ya está gordo. Y le dice, papá, ¿dónde está? Y dice, lavando mi gorra de gordo, hija. Eso de lavando mi gorra de gordo lo utilizo un montón. O sea, es que me encanta lo de mi gorra de gordo. Claro, porque hay gorras... Todo el mundo sabe que gorra de gente normal y gorra de gordo. Lavando mi gorra... Es genial. Pero este capítulo está muy bien. Pues este es el número 10. Por cierto, si veis que hay algún capítulo que no está en el top 10, también lo podéis decir en Twitter o donde queráis. En el número 9, ¿qué tenemos? Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul. Perfecto. Madre mía. De la temporada 2, el episodio 11, Homer, tras consumir lo que aparentemente parece un pez venenoso, le anuncian que el tiempo de vida que le queda es de tan solo 24 horas. ¿Esta es la del pez globo, puede ser? El pez fuyu. Fuyu se llama, ¿no? Fugu, eso, perdona. Este es un capitulazo, estoy de acuerdísimo. Este es un capitulón. Porque también te hace pensar, ¿a ti qué harías si te quedas en 24 horas de vida? Una lista, seguramente. Hombre, lo que hace Homer, que es una lista e intenta hacerlo. Y me gusta lo último que hace. No me acuerdo. No recuerdo que lo pasar un tiempo con March. Es verdad. Es lo mejor. La última. Que casi no le da tiempo al pobre. Sí, es muy grande este capítulo. Es como un capítulo de que nos enseña. Sí, de esto que te toca la patatilla. La vida. Siguiente, James. La vida. En el número 8 está el triple bypass de Homer. De la temporada 4, capítulo 11. Dice: años de dieta deficiente y de malos hábitos acaban con Homer visitando el hospital tras un ataque al corazón masivo. La familia no puede afrontar el gasto que supone la operación a manos del doctor Hibbert, así que van a un médico oferta llamado Nick Riviera. Hola, doctor Nick. Un médico de oferta. Y ahí es donde se conoce a Nick Riviera. Efectivamente. Y madre mía con el señor Nick. Madre mía, pues le cura. Al final le cura. Sí, pero son malas. Bueno, aquí va a haber spoiler por todos lados. Esto es así. O sea, quien no haya visto los Simpsons. A estas alturas ya. No. Quien no está viendo los Simpsons y está escuchando esto, no sé qué hace aquí. Bueno, espero que te entren ganas, pues son un seriote. Si lo estás viendo, si estás escuchando esto y nunca has visto los Simpsons, mírate, yo qué sé. Tienes 11 años. 10 capítulos o tienes. No sé qué en planeta has vivido. Efectivamente. Porque en Melmac se ve. En Melmac ya. En Melmac lo vemos. Vale. Vamos ya por la temporada 6. Ojo. Bueno, en el número 7 tenemos el capítulo que se llama La ciudad de Nueva York contra Homer Simpson. Oh, qué grande. Clap, cala. Que es de la temporada 9, es el primer episodio de la temporada 9. Bueno, el orden de episodios, es decir, que lo he cogido de IMDb, el que da IMDb. Porque luego lo buscas en Wikipedia y es otro diferente. Pero da igual. Según IMDb, temporada 9, episodio 1. Este es en el que la familia Simpson viaja al completo hasta Nueva York para rescatar el coche de Homer. Que está mal aparcado entre los edificios del World Trade Center. Que paz descansen. Del extinto. De la novena temporada y estaba el World Trade Center, ¿vale? Las Torres Gemelas. Para los de la Loxe. Qué gran capítulo. Este sí que es un gran capítulo. Sí, me gusta al final, además. Sí. Y está lo de Clap Cala, que yo creo que se ha quedado mucho en el imaginario colectivo. El imaginario popular. De la gente. En el número 6, ¿qué tenemos? Definición de Homer. Temporada 3, episodio 5. Homer se convierte en un héroe tras detener una catástrofe nuclear que él mismo provocó y se negará a contarle a nadie lo que, cómo evitó el accidente. Me encanta también esta de... Cuéntamelo porque Pito, yo... Claro, Pito Gorgorito. Hay una... O sea, es que no me acordaba del capítulo. No dice exactamente bien. Pito, Pito, Gorgorito, pero no me acuerdo qué canción decía, pero sí que de repente la central se vuelve loca, va a estallar, entonces está Homer, que es el que tiene que... que dará al botón y no sabe qué botón dar porque el libro de instrucciones lo ha utilizado para guardar un donus o no sé qué leches, creo. A lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que es así, algo así, no sé. Entonces, pues cierra los ojos y empieza a decir pito, pito, gorgorito, algo así, y apaga la central nuclear, apaga el lo que pasaba. Esto es una cosa muy guay porque, si os dais cuenta, el que tiene el trabajo más importante de la central nuclear es el más tonto. Es otra pequeña puya a Estados Unidos. Por cierto, ¿cuántas veces ha perdido Homer el empleo en las temporadas? 43. ¿Las mismas veces que ha muerto Krillin en Bola de Dragón? Más o menos. Sí. Para poner un símil. Porque yo creo que cada 3 episodios Homer está... Un total de 43 veces. Fuera de la central nuclear, básicamente, la muerte de Krillin. Pues eso, simplemente. Pues un gran episodio también, que luego Homer va a una central de Shelbyville, creo que era, a dar una charla sobre seguridad y de motivación. Y luego ocurre el accidente, ocurre una cosa parecida a lo que ocurrió en la anterior central y hace lo mismo. La salva por pura azar. Seguramente estuviese cantando alguna cancioncilla de denuncia. Un detalle muy importante de ese capítulo que aparece en el... Aparece una cosa muy graciosa, que es cuando salva la central, que sale una definición en el diccionario con la foto de Homer, que pone suertudo. Oh, suertudo, sí. O algo así. Y definición de suertudo. Sí, aparece Homer Simpson, o algo así. Y aparece un dibujo al lado de la... Madre mía, cómo me viene la mente de todo. Madre sí, mía, nos van viniendo porque además según nos vamos explicando, todo el mundo va diciendo ¡oh! Soy un jodido oh. enfermo. Siguiente capítulo. En el Ecuador del top, del top, en el 5, tenemos Homer el hereje, de la temporada 4, capítulo 3. Dice: es domingo y Homer decide no ir a la iglesia. Pues como viene siendo casi como habitual. Todo buen católico. Efectivamente. Lo pasa tan bien que decide no volver a ir nunca más. Sin embargo, una serie de sucesos llevarán a que un conjunto de vecinos de diferentes religiones tengan que salvarlo. Y ahí... Yo ahí tengo difuso el de que lo tienen que salvar. Yo me acuerdo de un incendio. De un incendio. Vale, vale. Porque se queda fumando un puro en el sofá. Cierto. Joder, macho. Vale. Vale, que es el que puso el póster en la nave, es el que más sabe de los Me he pasado los Simpsons. Sí, se ha pasado el final. En este capítulo hay un detalle de lo que he hablado antes, que le dice Dios a Homer... cuando está soñando que le dice Homer a Dios que gracias por salvarle, y le dice Dios que le queda una semana de vida. Vale, entonces eso también va a... Y creo que es 7 capítulos después, puede ser lo de la lata. Creo que algo así es, ¿vale? O sea, yo hilo. Luego ya las teorías están ahí. Madre mía. ¿Vale? Conspiranoicos, venid a Melmac ya. Y en este episodio me hace gracia porque Homer se vuelve como un poquito así espiritual. Creo que es este episodio cuando los pájaros se le ponen encima de la... mandando por el jardín y los pájaros se ponen encima de Homer como si fuera súper espiritual, sin ir a misa. Y eso a mí me hace mucha gracia, que te digo. Creo que es en este episodio, no estoy muy seguro. Pero puede ser. En el número 4 de top 10 de episodios de Los Simpsons, según los fans, tenemos el episodio número 9 de la sexta temporada, que se llama Homer, hombre malo. Vale, la vida de Homer se arruina cuando el simple acto de agarrar una golosina es malinterpretado como acoso sexual por la nueva niñera de la familia. Ah, ya va. Ese acuerdo. Dulce Q. Vale, bueno. Ese está muy chulo porque también nos enseña lo que es la diferencia entre... La manipulación de la televisión. O sea, porque, de los medios, sí, totalmente. Son los medios los que lían la historia. Si quieres sepultar a alguien es muy fácil. Sí, es muy grande este capítulo. Este sí me gusta muy mucho. Y de hecho la golosina que va a coger del dulce Q de la niñera tiene una pinta maravillosa, que es una Venus de mil, o sea. Sí. Una Entonces Venus, va a ver a Homer como siempre. Muy grande, muy grande. Gran capítulo, Homer. Y vamos ya por el número 2. Número 3. Número 3. Ah, verdad, número 3. Homerfobia. Este capítulo es brutal. Un vendedor de artículos vintage se hace amigo íntimo de Marge, pero después de descubrir que es homosexual, Homer teme que Bart siga sus pasos. Oh. Y intenta hacer lo que está en su mano para evitar que sea homosexual. Entonces se lo lleva de caza, se lo lleva a una discoteca con un montón de hombres súper fuertes que dicen: ¡Ay, pa' calva, pa' loca tu calva! En una acería, ¿no? Eso es una. Sí, sí, se lo lleva a una siderurgia y de repente dan un botón. Y se ponen a bailar todos como locas. Sí, y, baja, sí. Y baja una bola de espejos y luces de colores. Se llama el yunque. Muy grande ese momento. Es muy grande este capítulo, es brutal. Eres una loca, paluca tú. Pero no le pondrían el número 3, ni de lejos. Yo no estoy de acuerdo con este top, vamos, sí. O sea, es que ese momentazo es muy grande. Sí, pero no para poner el número 3. Número 2. El 2. El enemigo de Homer. Temporada 8, capítulo 23. Uh-huh. Burns, el señor Burns, se emociona al ver la historia de Frank Grimes, ¿vale? Grimito, sí, efectivamente. Un hombre que ha tenido que luchar por todo lo que tiene en la vida, ¿vale? Es un luchador y que ha conseguido todo por sus propios medios. Es un paquirrín, vamos. Dice, en el en el programa de Ken Broman, ya sabéis, este reportero que en el doblaje español tenía acento catalán, el hombre. De Ken Brockman. El Ojo de Springfield, qué gran programa de Ken Brockman. No sé si... Hombre, pues, el Ojo por de supuesto. Springfield. ¿Tiene acento catalán? ¿En serio? Sí, le pone la... Tiene la sí, L veces, catalana. Sí, la L catalana. A veces sí, sí, imposible. Sí, sí. Y ordena a su ayudante, Waylon Smither, que contrate a Grimes. A llegar a la planta Nucelar, que lo has escrito mal. ¿Vale? Frank Grimes se indigna con los malos hábitos y la falta de profesionalismo de su compañero Homer J. Simpson. ¿Y quién nos iba a indignar? Hombre, sí, es que nos ha jodido. Este mola porque, claro, el Frank Grimes este, cuando llega, está sacando la punta a sus... Los lápices. A sus lápices, los deja todos al mismo nivel. Al mismo nivel. Mismo nivel, sí. Ordenados, tal. Y claro, tiene de compañero a Homer Simpson, ¿sabes? Es terrorífico. Yo tengo un compañero que parecía a Homer Simpson. ¡Ojo! Algún día hablaré de esto. En casi todos los aspectos. Pero bueno, sí, es un gran capítulo también el de Frank Grimes. Yo tampoco le pondría el número 2, pero bueno, es lo que dictan los fans de... Y el número 1 sí que no lo pondría, el número 1. A mí me gusta mucho, pero tampoco lo pondría. Yo pondría el número 1, el que luego voy a hablar. Vale. Porque luego vamos a decir cada uno el nuestro. Sí, el número 1, me toca a mí decirlo, el número 1, el top 1. El top. El top. Pues el top 1 es el capítulo 17 de la temporada 7, que se llama Homer L. Smithers. Después de unas carreras organizadas por la planta nuclear a las que habían acudido los empleados, Waylon Smithers no logra proteger al señor Burns de Lenny, que estaba ebrio y se acerca así a él, tal. Uh-huh. Y aunque trata de compensar su descuido al día siguiente, nota que sigue cometiendo equivocaciones. Entonces, Burns le sugiere que tome unas vacaciones. Y Smithers decide buscar a un reemplazo que no sea muy brillante para que no lo opaque y no le echen. Y tras pensarlo muy poquito... decide ir a buscar a Homer Simpson. De este capítulo me quedaría con la parte de que Homer está preparando el desayuno al señor Burns y todo arde. Coge los cereales, arden. Hace un huevo, arde. Todo arde. Es brutal. Es verdad, es verdad. Yo me quedaría con ese momentazo. Claro, este capítulo está muy bien, pero tanto como para ponerlo en el top 1. De hecho los 10 capítulos que están muy bien todos. Es que, joder, hay 526 para elegir. Para elegir es imposible. Vale, está muy bien, 10 están muy bien. Pero no estamos de acuerdo. A todos nos falta uno. Nos falta uno ahí. Nos falta alguno ahí. De hecho, vosotros estáis escuchando esto y seguro que os falta uno, el vuestro preferido, que no está ahí en esos 10. Por cierto, todos los que estáis escuchando esto, Santi dijo, antes de empezar el top, que os fijaseis en los títulos. Sí, sí. ¿Vale? De los capítulos. Luego hablo de eso. Vale. Yo es que me he fijado. Me he fijado. Luego lo de eso. Vale. Pero vamos a hablar de esto, de los capítulos que nos faltan en el top. Claro. Por ejemplo, top. James, tu anti-top. ¿Cuál es el capítulo que no está en el top que debería estar? ¿Quién mató al señor Burns? Parte 1 y 2, ¿vale? Las porque dos es un partes. Capítulo de dos partes en el que, hay un asesinato, alguien dispara al señor Burns. Y el capítulo va de eso, va de intentar saber quién lo hizo, ¿vale? Y además, pues hay una serie de pistas. Y lo gracioso de este capítulo es que tiene dos finales, ¿vale? No sé si decir sí, en uno... O eso nos dice otro capítulo diferente de Los Simpsons. Que es que eso es un capítulo especial. Vamos, sí, vamos a suponer que tiene dos o tres finales, sí. Uh-huh. En uno de ellos es el propio Smithers y en otro es la pequeña y dulce Maggie. Sí, de hecho en el capítulo este que te digo dicen que hicieron varios finales para que nadie supiese el verdadero, incluso hicieron alguno con Moe's Islas, porque claro, la pista era que aparecía escrito Eran un reloj de sol. El señor Barnes caía con las manos apuntando a la W y la S. Entonces, W y la S, bueno, William Smithers. O la M y la S. Al revés, claro. Podía ser la M y la S también. Vale, y por eso era Moses Islak o Maggie Simpson. Es un gran ese capítulo. Es el mío porque van hilando las historias y van explicando, te van buscando las pruebas por todo el pueblo, preguntando a los sospechosos y van explicándote su parte de la historia. La faena divertido. Es que aquí en España hemos visto esta serie que día a día. Aquí no hemos tenido que esperar una semana, la desgracia, entre comillas. Entonces, esto tuvo que molar cuando lo echaban en Estados Unidos. La intriga de... Porque seguramente que esa semana Internet... Bueno, en esa época, yo no sé si había mucho Internet, pero tuvo que arder. O sea, lo que es el... Todos los fricazos tienen que estar en hablando. En el 90 y pico. Realmente tuvo que arder, como casi arde la nave ahora mismo, gracias a. ¿Qué boba todo borracho hoy? El Windows Messenger tenía que arder. El IRC. También. Mira, me he puesto tu fundita como tenías tú antes. Muy bien, mi antipopi, muy bien. ¿Qué capítulo te ¿Cuál falta? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es Cuéntanos. Tu antitop? Mi antitop, el top. Yo he elegido Bart vende su alma. ¿Te acuerdas de Alf? ha vuelto en forma de chapa. Es ese capítulo. Sí, es ese capítulo. Porque Bart vende su alma, le vende su alma a Milhouse. Sí, están de coña diciendo, y tal. Están de coña y dicen, sí, ¿en serio que me vendrías tu alma? Y dice, sí, ¿cuánto me das? $5 creo que vende pues su alma. Pues toma mi alma. Entonces, pues Bart se da cuenta de que al perder su alma, pues el perro está más frío con él. Las puertas del Badulaque no se abren. Es verdad, qué bueno. Súper. Yo cuando no se abren, voy a algún sitio y no se me abren, me quedo preocupado. ¿Con quién ya estaba hablando del Badulaque, los Simpsons me han enseñado que yo necesito probar el Fresh Sweet. El Fresh Sweet, además, cuanto más azúcar, mejor. Sí. Y nada, ese episodio a mí me enseñó que el alma hay que quedársela y no vendérsela a nadie. Y me he puesto muy serio. Te has puesto muy serio esta vez. Por un momento miraba a Santi con un ojo de Santi, tú tampoco lo hagas, por favor. Tampoco lo vendas por lo que más quieras, que te vas con las puertas del Badulaque. Que te quedas dando vueltas tú solo en ese río. Listo, yes. Porque hay un momento en ese capítulo en el que van en una barca la persona y su alma, cada uno cogiendo un remo. Sí, de bar. Y otra cosa que me han enseñado los Simpsons, que no tiene nada que ver con este episodio, es no ir al trabajo con una camiseta rosa. Sí, yo me acuerdo. Un capítulo en el que... ¿No se acuerda, Santi? En el que... No me acuerdo. En el que mete... En la lavadora. Mete su gorra roja a lavar con la ropa de Homer. Entonces, todas sus camisas blancas se quedan rosas. Y tiene que ir a trabajar con su camisa rosa. Y llama mogollón la atención porque todo el mundo va con su camisa rosa y en la cámara de seguridad aparece Homer con la camiseta rosa. Y le llaman, al despacho, o sea, tiene un día de mierda. Psicotrópico. Pero brutal. Bueno, es el episodio que sale Michael Jackson. Qué gran episodio, por cierto. Pues ese es. me están viniendo ideas. También tenéis que daros cuenta que cuando empiezan el episodio de los Simpsons, muchas veces es un MacGuffin de lo que realmente va a pasar en el episodio. O sea, el principio de los episodios de los Simpsons casi siempre nunca tiene nada que ver cómo terminan. O sea, es una cosa, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, no. Por ejemplo, hay un episodio que encuentran una oruga y Homer la cuida y luego se cae encima de ella y la mata porque estaba protegida. Entonces, a partir de ese momento le meten en la cárcel y hace servicios sociales. Y a partir de hacer servicios sociales va a una casa a cuidar a una mujer mayor y esa mujer mayor la asesinan. Entonces, a partir de ese asesinato, a Homer le condenan a muerte. ¿Vale? Para que veáis cómo se inventa en el principio del episodio la manera más rara para luego girar a otra cosa completamente diferente. Lo hacen y mucho. Y hasta aquí. Sí, lo suelen hacer. Voy a decir mi antitop. Sí, perdóname, es que me he liado. Que te lías ahí a hablar, macho. Pero porque le encantan los Simpsons y está muy claro, además. A mí en este top 10 me falta mucho. De fan. Este Barnes está muy vivo, que es el episodio 16 de la temporada 13. Que por este nombre no nadie lo va a recordar, nadie. Pero si yo digo el de Homer y la marihuana... O sea, se acuerda todo. Lo echaron el otro día, además. Que es, para mí es el mejor capítulo de los Simpsons. Que es en el que tiene una lesión ocular Homer. Y. Entonces. Los cuervos. Le operan, sí, los cuervos. Entonces le operan y le recetan marihuana medicinal para que no le duelan los ojos. Y se hace adicto. Básicamente. Como con lo que sea que le den a Homer. Se hace adicto y se hace amigo del conductor de autobús. De Otto. De Otto, tío. Pues ese capítulo tiene los momentos más guays del mundo. De hecho, los capítulos que van de drogas de los Simpsons son, a mí es que son los que más me gustan. Ese, el del chili picante. Bueno, no es una droga, pero sí que se queda. Es una droga, pero se queda, vamos, para allá. Sí, el del chili super picante que se lo come y empieza a ver cosas por el desierto. Es que esos capítulos a mí me flipan. Y otros capítulos que son flipantes son los de Halloween. Los de Halloween, especiales de Halloween, o sea, sí, hay un capítulo que se cuela por detrás de la del armario y aparece Homer en 3D. Es ese episodio cuando lo echaron y yo lo vi en su día, que tendría 15 años. Flipaste. O sea, yo ahí se me torció el culo, tío. ¿En serio? Hostia. Es que eso era la... ¿Tú sabes lo que es ver eso por primera vez? Esa sí, frase era... de Homer de tengo panza. Sí, y tengo panza por detrás. Eso era eso fue la hostia en su momento. Brutal, brutal. Y eso. Y también una cosa que hizo que esta serie triunfara es el doblaje. Ojo que nos metemos en terreno fangoso. No, fangoso, güey. Pero el doblaje de esta serie es impresionante. O sea, a mí no te creas que me gusta tanto, ¿eh? ¿No? No. Homer tiene una personalidad gracias al doblaje increíble. ¿No? ¿Moskis? Multiplícate por cero. Pero Homer, tío, tiene una voz. No sé. Es que el Moskis. Tú, yo creo que no es idea del actor en sí. Moskis, yo creo que en inglés es el tú. Sí. Tú. Sí, ¿no? Sí, pero no, porque Homer también dice en español. ¡Wow! Sí, pero lo dice más adelante. Es que al principio decía Moskis. No sé, hombre, el doblaje está muy bien. Vale. A la que cogieron perfectamente fue a March. Sí. March está perfecta. Al menos en castellano y en inglés se parecen un montón. Sí, se parecen un montón. Pero no son, o sea, para mí no es de lo más brillante el doblaje. Vaya, o sea, pues eso. Me gusta bastante el futuro, más luego lo refiero. Vale. Si sí, vamos a ya a las conclusiones, ¿no? Sí, que es lo que más nos gusta, es lo que más odiamos de los Simpsons, ¿no? Yo lo que más nos gusta, yo creo que lo hemos visto arriba, perdón. Creo que nos hemos entendido bastante lo que nos gusta de los Simpsons. Que es los puntos fuertes. Puedo decir lo que no nos gusta. Yo ya os digo lo que no me gusta y así digo lo de los títulos. Recordad los títulos del top 10, os los recuerdo, pues si no, incluso de mi capítulo preferido. Los títulos son así en español y en inglés, ¿vale? Son muy parecidos en inglés. Y son, recordad, Homer tamaño king size. Ping. Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul. Bien, bien. El triple bypass de Homer. Ping. La ciudad de Nueva York contra Homer Simpson. Ping. Definición de Homer. Ping. Homer el hereje. Ping. Homer el hombre malo. Ping. Homerfobia. Ping. El enemigo de Homer. Ping. Homer el Smither. Estoy Ping. Hasta el nabo de Homer Simpson, tío. 9 de 10 lleva la palabra Homer. Bueno, pero si el episodio va a centrar en Homer, ¿cómo lo va a llamar? Pero es que no va a centrar en Homer. O sea, Homer el hereje. Sí, pero se centran demasiado en Homer Simpson. Para era lo que hablábamos al principio de todo, que a lo mejor eso, que le convirtieron en la parte principal cuando a lo mejor no debería. Claro, o sea. Al principio no sé si os acordáis que había más capítulos que estaban enfocados en Bart, por ejemplo. Sí. Incluso March, hay uno de March que se vuelve loca porque está hasta el nabo de su familia y se tiene que ir en el coche ahí. Al rancho relaxo. Sí, sí. Hostia, qué bueno. ¿Vale? Hay capítulos que no van de Homer relaxo, y son, tío, brutales. Bueno. Cuando se le cae el pelo, que tiene como aquí un césped. Un palo. O sea, sí. Otra cosa que no me gusta nada de los Simpsons, y ya con esto termino, os dejo lo que queráis, es fijaos en el top 10 también, fijaos en el top 10. Top. Que somos. ¿En qué temporada estamos? Hemos dicho 26. 26. Los capítulos que tenemos aquí son de la temporada 7, la 2, la 4, la 9, la 3, 4, 6, 8, 8 y 7. Hasta la 9 son los capítulos buenos. Son aguantables. Sí. Yo creo que lleva tanto tiempo los Simpsons. Es muy, muy buena serie. Muy, muy, muy, muy buena. Pero lleva tanto tiempo. Se han saturado. Que están. Yo hace muchísimo que no veo un capítulo nuevo porque ya no me gusta. No, yo siempre que es un nuevo lo suelo gritar. O sea, me quedo con los antiguos. Y eso viene a cuento. La décima temporada me quedo, sí. Viene a cuento de lo que odio también de ella, ¿no? Que a lo mejor el humor se ha vuelto muy fácil. Porque a Homer le han vuelto súper tonto y el humor de las últimas temporadas es de caídas. De que son muy patosos los personajes y se caen o se dan golpes. Es un humor muy tonto. Hay un punto de Homer que es de las antiguas, que es cuando se tira de la cuesta con el monopatín. Eso cuando se cae, tiene una caída gigante. A mí eso me hizo mucha gracia. No, sí, pero no me refiero a eso. Claro, sino era uno puntual de. Que ahora sí, aparecen dibujos de Tony Jerry. Yo también creo que es. que Los Simpson ha ido a peor desde que apareció Padre de Familia. La influencia de Padre de Familia de Los Simpson ha sido muy fuerte y yo creo que para mal en todo. Porque Padre de Familia está muy influenciada por Los Simpson y las partes que hacen en especial a Padre de Familia han influenciado a los nuevos Simpson. Y no se le da bien. O no se le da bien, o yo qué sé, no me gusta. A mí no me gustan las nuevas... No sé, ha cambiado el humor de Los Simpson. Yo repito, es una de las mejores series que he visto y de lo mejor que hay en la televisión. O sea, si lo están echando, generalmente me he quedado viéndolo. Pero yo creo que ya... Tuvo tiempos mejores. Yo creo que deberían ya de ir finiquitando Los Simpson. Cerrando el grifo ya. James, ¿alguna cosa más que aportar? Aporte. Pues yo estoy cansadito de eso, vamos a lo mismo, a que hay demasiado Simpson ya y ya no, la idea no es fresca, o sea, se han quedado en lo que dices tú, Kibo, voy a recopilar un poco lo de los dos, ¿vale? Humor tontorrón. Efectivamente, es un humor demasiado estúpido, porque antes tenía un toque especial, tenía un toque ácido que no tenía otra serie y que ya llevan 26 temporadas y esto ya no hay por dónde cogerlo. O sea, aparte han salido otras series con otro toque, con otro enfoque y... Sí, lo que decimos, hay que ir ya poniendo el punto y final. Que esto no quiere decir es que hemos terminado con la parte mala y parece que la conclusión es mala. No, para nada es mala. Hemos dicho, no es la parte mala que no nos gusta a Los Simpsons, que es solo eso. Hemos estado un ratito hablando de las cosas buenas, pero bueno. Claro, tiene tantas cosas buenas que cuando dices unas poquitas malas, pues resaltan mucho. Y bueno, tampoco hemos hablado de la película de Los Simpsons, ya, pero como hemos dicho, pues para esto, otro día. Eso, efectivamente. Esto no es. No pretendemos hablar de todo de la que de cada serie. No somos así de buenos. Y vamos a pasar al Futurama, yo creo ya, ¿no? Sí, por favor. Yo quiero irme al año 3000 ya. En esta vais a ser más expertos vosotros. No te creas, yo lo he visto un par de veces nomás. ¡Vamos! ¡Bienvenido al mundo del futuro! ¡Del mañana! ¡Futurama! ¡Claro! Estamos en Futurama. Gran serie Futurama. Sí, gran serie, sí. También tiene unos comienzos, unos orígenes un poco más... No son tan especiales como los de los Simpson, pero también tiene sus orígenes. En su día, Matt Groening se unió a... Otro guionista de Los Simpsons. Cohen, no sé qué, Cohen. Era David X. Cohen, si no me equivoco, ¿no? Sí, David X. Cohen. Y estuvieron dos años preparando una serie. Unos guiones. Claro, bocetos. Y guiones. Lo presentaban en 1998, que también parece que no, pero. Ya han pasado tiempo, ¿eh? Un poquito de tiempo. Ya. Sí, joder. Madre mía. ¿A que no parece Futurama tan antigua como Los Simpsons? Sí, a mí sí me parece. ¿Sí te parece antigua? No es tanto. O sea, tiene 10 años menos que Los Simpsons. Pero no. Pero bueno, y esto que presentaron a la Fox, porque se lo presentaron a la Fox, no le gustó nada en realidad, porque la Fox quería un Los Simpsons 2, seguramente. Quería unos Simpsons, ¿no? Quería una serie más familiar. Sí, y esta mucho gente... más continuista, y claro, vinieron con esta idea nueva, ¿eh? y la Fox dijo, ¿dónde vais? Además, esto era mucho más irreverente que Los Simpsons, era mucho más picante, por decirlo de alguna manera, sí. Y dijeron, esto... Que no tiene nada que ver, No. Eso es bueno también, por otra parte. Eso es súper bueno. Pero bueno, al final la cadena acabó cediendo por la influencia de aunque Futurama es una serie a la que le han... Sí, le han hecho bastantes feos, le han hecho, han ninguneado bastante, por decirlo así. Terminó muy de repente. Ahí me ha dado mucha pena Futurama. Y acabaron dándoles una temporada de 13 episodios, dije. Venga, tenéis esto. Sí, al principio cuando lo presentaron le dijeron, no nos fiamos mucho de vuestra idea. Vamos a daros una media temporada, mid-season. Venga. Y a ver qué pasa. Y bueno, pues luego tuvieron más temporadas. ¿Y de qué va Futurama? Pues vamos a ver, lo voy a leer porque si lo digo así... Reviento. No, si lo digo así no me acuerdo bien. Pues mira, Fry, que es un repartidor de pizza muy humilde, sufre un accidente. Un poquito pringado también. Un poquito pringado, un poquito winner. Sufre un accidente en la víspera del fin de año de 1999 y es congelado por accidente todo esto. Y se despierta 1000 años después en la víspera del cambio del cuarto milenio, o sea, en el 2999. Uh-huh. Consigue un trabajo en una empresa de reparto interplanetario, o sea, el tío sigue siendo repartidor. Y la empresa se llama Planet Express, perdón. Uh-huh. Y es propiedad del único descendiente directo que tiene el pobre Fry. La serie nos relata sus aventuras para adaptarse a su cambio temporal y a su nuevo entorno laboral. Vale, que son, que, o sea, el mundo cambia en 1000 años, ha cambiado la hostia. Sí, bueno, pero sigue siendo la misma mierda. La humanidad sigue siendo igual de mierda, pero el mundo ha cambiado la hostia. Sí, además es que... Muchos planetas. Muchos planetas, muchas razas, mucho de todo. Robots. Efectivamente, hay robots. Hay robots. ¿Cómo se llama? Es un calamar, un cangrejo, no sé qué es. Zoiber, no sé qué es. ¿Qué es? Zoiber es un... Luego lo pongo por aquí abajo. No, hay un episodio de Zoiber muy bueno. Sí, bueno, luego hablaremos de ello. Pero bueno, que la diversidad de razas es impresionante en Futurama. Y es una de las cosas que más me mola a mí, por cierto. La diversidad de... Sí, mola un montón. Me encanta. Pues hablemos de los personajes de Futurama, igual que hemos hecho con los Simpsons. Venga, va. Después, no, aparte de Fry King está también. Está Lila. Es de mis preferidos de la serie también. Tiene una personalidad que Lila arrolladora. Con Lila. Tiene un solo ojo, la verdad. Y tiene una melena moradita que es el terror de Fry. Pero, a ver, dime el nombre, que a mí el nombre siempre me ha molado. Turanga. Turanga. Como Topanga, la de Topanga. Yo y el mundo. ¿Te acuerdas de Topanga? Me está haciendo una señal con las manos muy obscena. Efectivamente. La de Yo y el mundo, sí. Tiene dos Topangas. En su época, ojo, Topanga, ¿eh? Bueno, sigamos con Lila. ¿Qué pasa? Es la capitana de la nave Sprex. ¿Sprex? El Planet Sprex. Es una huérfana extraterrestre con el deseo de conocer sus orígenes. La serie siempre daba la impresión de no corresponder a los sentimientos de Fry, y es que Lila siempre ha estado secretamente enamorada de Fry. Spoiler, porque Fry está enamorado de Lila. Sí, lo hemos dicho, pero bueno, es está obvio. Clarinete. Sí, está claro. ¿Qué te pasa? El nombre de Bender está bien. ¿Eso de Rodríguez? Sí. Ah, vale. ¿Cómo se nota que no has visto mucho Futurama? No, sí, hay My Way, pero bueno, sigue, por favor. Sí, adelante. James, háblanos de Bender. Siguiente personaje es, yo creo que de lo más carismático que tiene la serie. Sí, es un poco el Homer de aquí. Efectivamente, es Bender doblador Rodríguez. Sí, Rodríguez. Que es un robot alcohólico, fumador, egocéntrico, egoísta, ladrón, pendenciero, es lo peor. Fabricado en México, eso sí. De ahí lo he doblado Rodríguez. Bebe constantemente. De hecho, es eso. Tiene que beber para mantenerse libre de óxido. Cuando no bebe, se emborracha. Sí, que no bebe, es lo gracioso. Se le oxida la parte de la boca y actúa como si estuviese borrachísimo, que es brutal. Se le oxida la parte de la boca y parece que tiene barba de 2 días. Sí, sí, sí, es brutal. Pues, y a pesar de todos los malos hábitos, es el mejor amigo de Fry. Y que lo hace en el capítulo 1. Se hace amigo de él en el capítulo 1. Me hace gracia porque le conoce en una cabina de suicidio. Efectivamente. Porque en el año 3000 hay cabinas de suicidio. Claro, y son legales. Coges tus 25 centavos y te puedes suicidar y ya está. Es muy grande, muy grande. Es brutal. Otro, vamos a hablar más de personajes. Vamos a decir la tripulación del Planet Express y poco más. Hay muchos más personajes, igual que los Simpsons, no tantos. Sí, pero son como la familia. Sí, hablemos un poco de la familia. Yo voy a hablar del profesor Hubert J. Farnsworth. Flipas. Que es el pariente lejano de Fry. Es el dueño del Planet Express. Y otro de los mejores de la serie. Vale, es el nieto, o sea, perdón, sobrino de Fry. De Fry, sí. Y es el que fundó Planet Express y es un inventor destacado. El tío está súper loco, es muy viejo, está súper loco y hace unos inventos chulísimos. En cada episodio hace un invento diferente, más guay. Y tiene su propio clon. Spoiler. Clon. Se llama Cooper Farnsworth y es un niño que se parece mucho a Bart de los Simpsons. Sí, sí. Pero más regordete. Está muy chulo, profesor Hubert J. Farnsworth. Chicos, anda, buenas noticias. No hay, anda que no hay historias. Anda que no hay historias. ¿Quién más tenemos por ahí? Doctor Zoiber. Es que no me sale bien. Lo hice bien una vez y ya no me sale más. Es un extraterrestre parecido a una langosta procedente del planeta de Capoz 10, que es otro programa de expertos humanos. Pero no tiene ni zorrera idea. Ni puta idea. Porque a Fry le confunde con una mujer la primera vez que lo ve, creo. Y a pesar de sus limitados conocimientos de anatomía humana, confunde el corazón con el estómago a los hombres o las mujeres, por ejemplo. Para que veáis cómo funciona el tema. Maravilloso. Y proporciona cuidados médicos incompetentes a la tripulación de Planet Express. Bueno, como la seguridad social de aquí en España. Es un super personaje. Sí, sí, es muy bueno. Es un super personaje. Es que lo que digo, 80. Y totalmente apartado por todos los demás. Normal, porque tiene unas pinzas. Madre mía. Más. Hay otro personaje que se llama Amy Wong. Este es un poco guarrilla. Pues Amy Es una chica increíblemente rica, muy guapa y simpática, estudiante de ingeniería de la Universidad de Marte, y que sus padres viven en Marte también, por cierto. Y se montan en bichos raros. Sí, tiene un rancho en Marte, no preguntéis, ¿vale? No. Es heredera del hemisferio occidental de este planeta. O sea, tiene mucha posee pasta. La mitad de Marte. Paco Gas, os hagáis una idea de la pasta que tiene. Amy es como la pijita del grupo. Es la pijita. Sí, la que se baja a la Tierra, pasárselo bien. Sí, y yo creo que durante la serie tiene como 600 novios. Más o menos. Novio arriba, novio abajo. Entre ellos toda la tripulación de Planet Express. El novio bueno es el extraterrestre este ganijo. ¿Cómo se llama? Kirf. Hostia, Keith es muy grande. Y el capitán, ¿cómo se llama? Capitán Zabranigan. Zabranigan también es otro personaje que es que buah. Sí, no, como veis aquí hay un montón de personajes chulísimos. No aparecen en la lista, pero también claro. Qué bueno, casi troncales. Claro, el último ha sido la tripulación que ya quedamos muy poquito. No tiene tanta fauna como los Simpsons, a lo mejor. Claro, no tiene tantos. O sea, no podríamos tener un póster tan guay como el que tiene la nave de los Simpsons. Pero daría para un póster en el baño. Está sonando un motor de los Simpsons de la nave ahora. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de Hermes Conrad, que es el último tripulante. Como tripulante. A lo mejor es el más flojillo. Sí, es el más flojillo para mí. Pero es también el jamaicano tiene sus... Es un burócrata jamaicano con un don especial para archivar. El tío archiva. Sí, y calcula que te cagas. Y calcula, es el funcionario perfecto, macho. Es increíble. Y en su juventud fue campeón mundial de limbo, porque hay torneos de limbo. Efectivamente, en el año 3000 hay de todo. Y está casado con la Bárbara, que se llama así, la Bárbara. Que es su mujer que mide como 2 metros. Mide mucho más que él. Sí. Y tiene un hijo de 12 años, se llama Dwight, que es el mejor amigo del clon de Profesor Farnsworth. Efectivamente, y los dos son unos pequeños genios, bastante... Un poco cabrones, hay que decirlo. Y pues es la tripulación del Planet Express. Más que la tripulación es como los empleados de la empresa. Son los empleados de la empresa. Porque la tripulación realmente son Fry, Lila. Bender y Lila. Sí, son los tres que van en la nave normalmente. Hemos hablado ya del origen de la serie. Sí. Uh-huh. Vamos a hablar de cómo está hoy en día. Hoy en día no está. El Futurama ha sido injustamente, en mi opinión, maltratadísimo por las cadenas. Cancelado 2 veces, ¿verdad? ¿O 3? Sí, pero porque yo creo que es una serie un poco de nicho. O sea, una serie, tal como dijo la Fox en su día, no es familiar. Es una serie que le gusta a un nicho. Yo a toda la gente que conozco le gusta, pero claro, porque yo me junto con gente que es como yo. Entonces, claro. Somos el nicho a los que nos gusta Futurama. Somos lo que se suele decir el target perfecto para, Futurama. Entonces, como nunca ha sido un exitazo de audiencia, pues la Fox en su día la retiró en la cuarta temporada, creo que es. Depende por las temporadas. Vais a ver que aquí cada uno las cuenta como quiere. Yo Las temporadas... Son seis, porque hubo una temporada que eran 2 o 3 como películas. Es que la quinta temporada son las películas. Exacto. Es un poco raro. Bueno, tuvo 4 temporadas, la canceló Fox. Uy, perdón, me he dado un golpe en la mesa. La canceló Fox. Uh-huh. Y hicieron, porque claro, no estaba sin terminar, hicieron películas. Películas, hicieron 4 películas, 5. Ahí está el juego de Bender. La bestia del millón de espaldas, la verde inmensidad. Hay unas cuantas. Y tras las películas, pues hubo otro parón, obviamente. Y la cogió la CBS. Y la CBS emitió como quinta temporada las películas. Y luego hizo la sexta temporada, que me parece que es la que se ha quedado a mitad ya. Sí, y mira, aquí la tengo. La tiene piratilla. No. Yo te, no, quiero decir. Conseguida por medios propios. Que en mi casa, donde no estoy ahora, en la nave en la Tierra, tengo el cofre de Futurama con todas las temporadas. O sea, que te callas. ¿Con la 6 también? ¿La 6 también? No, la 6 no lo sé si llega a eso. Pero porque yo creo que la 6 no ha llegado a salir aquí en España. Es que la 6 me parece. Pero está que en español. En español se ha quedado por la mitad. No, está aquí, hasta la 6-13. Hasta el 13, efectivamente, son 26. Se ha quedado a la mitad. Oh. O sea, han dejado de doblarla y no sé por qué. Es una serie que está muy maltratada. Y me jode. Iba a decir, pero me jode. Efectivamente. Porque es una serie que a mí me encanta. Futurama. Y los puntos fuertes, podemos hablar un poco de los puntos fuertes de Futurama. Los viajes, los planetas que se inventan. Eso, las razas, los planetas, todo esto es brutal. La gente que vive bajo la Tierra de la Tierra. Los mutantes. Los mutantes. Lo que os decía antes, lo de la diversidad de Futurama en cuanto a razas es increíble y es genial. A mí me gusta mucho porque Futurama hace bromas con teorías que se están... Que, teorías reales de la física. Sí, sí. ¿Sabes? Hay una teoría, por ejemplo, que dice que sí, que es posible viajar en el tiempo, sí. O sea, viajar más rápido de lo que viajamos en realidad. Pero solo hacia adelante. O sea, hay un capítulo que solo viajan hacia adelante. ¿Sabes? Hay, coge teorías y las mete en sus... En sí, sus... Sí. Tiene su toque de ciencia, obviamente tratado con humor y con locura y con lo que queráis. Pero tiene su toque de ciencia real. Efectivamente. Me gusta mucho también, por ejemplo, que hay como un submundo dentro de Futurama. Hay muchas coñitas. Hay, no sé si habéis fijado alguna vez que en las paredes o ahí hay grafitis con una letra muy rara. Sí, sí. Pues los grifos estos. Esos grifos tienen sentido. Todos los grifos dicen algo. No, ahora mismo no sabría qué decir ninguno, porque no he buscado nada que dicen ninguno, pero todos dicen algún mensaje sobre la actualidad nuestra, de verdad. Oh. Entonces, hay en páginas que se pueden leer los glifos de Futurama, y eso está como muy cuidado, Futurama. Tiene muchos detallitos. Sí, tiene muchos detallitos, muchos toques, muy... Y luego eso, que es más irreverente que los Simpsons, mucho pero sin más. Llegar a ser... tan sí, pueril como... O sea, no es American Dad, no es Padre de Familia. Es. O sea, no va a lo directo, sino es mucho más útil. En ese sí, es más útil. A mí me parece que es tiene lo bueno que tienen los primeros Simpsons, ¿no? Que son como más rebuscados. O sea, hacen crítica y todo eso, pero más rebuscado, más como los primeros Simpsons. Claro. Sí. No, es que además tienes toda la razón porque... Tú ves, yo que sé, es que no sé qué decirte, por ejemplo, el capítulo de la fábrica de Slurm, ¿vale? Que lo tenemos todos en la memoria. Sí. Qué grande también. No está en el top 10. Bueno. Muerte por Kiki. No está en el top 10. Muerte por Kiki. Que eso se trajo como por Kiki bastante bien, porque nosotros teníamos esa palabra en el slang. Es que no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero en realidad es snoo-snoo. Snoo-snoo. Sí. Die for snoo-snoo. Que no sé qué significa en inglés, pero será es... Será también como por Kiki sí, algo sí, así. Sí, S-N-U, S-N-U. Y ahí hay, ya sabéis, la típica guerra de doblaje, ¿vale? De, sí. De latino y español de España. Pues uno de los puntos fuertes de los que se queja la gente del doblaje latino es que se tradujo eso en español como por Kiki. Y ellos siguen utilizando el... Snuf. O sea, muerte por snoo-snoo. O sea, en su doblaje no se tradujo. Sí. Pero en nuestro sí, ahí. A mí me gusta muerte. A mí me gusta muerte por Kiki. Claro, pero porque aquí tiene sentido. ¿Verdad? Claro, aquí tiene sentido. Pues vamos a pasar. Vamos. Hemos pasado tanto tiempo con los Simpsons que Futurama lo vamos a hacer un poquito más cortito. Pero bueno, vamos a tocar pero también los porque mismos no, temas. No tiene tanta. Bueno, tiene 6 temporadas nada más. No, pero. Quiero resaltar un último punto fuerte si puedo. Dale. Y es la historia de amor de sí, Fry señor. Y Lila sí, señor. Es preciosa. Muy épica, sí. Es preciosa, ¿vale? O sea, tiene puntos como, por ejemplo, el capítulo que comentabas tú de viajar solo hacia adelante en el tiempo. O sea, tiene, aparte de la parte científica, tiene la parte amorosa, ¿vale? De la historia de Fry y Lila es preciosa. Y hay otro capítulo en el que van al planeta de las abejas. ¿Vale? Es también... O sea, es que... No lo quiero explicar porque no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que fue... O sea, dije, ole. Sí, o sea, es lo que os he dicho antes de la relación entre Homer y Marge. Sí. Es un poco la relación que tiene Fry con Sí, un poquito, Lila. Un poquito ese rollo. Y Fry hace cosas chulísimas para Lila, que lo sepáis. Chulísimas durante la serie. Si queréis pasamos al top. Dale. El top de los 10 capítulos que más valoran los fans. En IMDb, Movie Database. Sí que empezamos por el 10. El 10 es Trabajo de amor perdido en el espacio, que se dijo en España. Yo voy a decir los títulos en español y la temporada y capítulo que me marca IMDb. Es que vais a ver que, es que llega un momento que me parece que dice temporada 7 en algún sitio y yo la temporada 7 creo que no existe, pero bueno, da igual. Trabajo de amor perdido en el espacio, que es el cuarto episodio de la primera temporada. Ajá. El profesor Farnsworth envía a la tripulación a una misión donde conocerán al capitán Zap Brannigan. Este individuo no tardará demasiado en interesarse por la capitana del Planet Express, así que encarcelará a nuestros protagonistas para poder tomar el control. Este capítulo es en el primero que sale Zap Brannigan. Y que salen mordisquitos también, puede ser. No sé si es ese o no. No, creo que no. En este es en el que canta de Lila. L-I-L-A. Al menos en castellano. En castellano lo canta así. Y bueno, a mí me gusta bastante este capítulo. está bien. Yo no sé por qué está el 10. A mí sí me gusta bastante. Sí. Vamos a por el 9. El 9, venga, adelante. A ver, ¿qué ¿por qué debo ser un crustáceo enamorado? Esto podría ser una canción de Camilo VI perfectamente. Yo lo veo. Yo lo veo. No sé. Pero un día de repente Zoeber enloquece y la tripulación del Planet Express se da cuenta de que es debido a que ha comenzado la temporada de aparamiento en el planeta del Doctor. Viajarán ahí esperando que Zoeber se pueda emparejar. Es el que comentabas tú antes como capítulo, sí, buenísimo de Zoeber. Además que tiene un final bastante aparente. ¿Os lo cuento? Cuéntanos. Sí, sí, adelante. Porque cuando su raza, porque Zoeber al final no consigue aparearse. Y eso le salva de morir. Porque cuando su raza se aparea, mueren. Entonces Zoeber no se aparea y no muere. Si se hubiera apareado, pues hubiera muerto. A mí me gusta porque este capítulo tiene escenas que las han tomado, que es otro punto guay de la serie. La serie tiene muchos guiños al mundo, ¿no?, friki en general. Sí. Entonces este capítulo tiene tomados partes de Star Trek y de Espartaco. ¿Qué? Porque la chica que le gusta a Zoeber se enamora de Fry. Hostia. Y luchan entre ellos y Zoeber, de hecho, creo que lo que llega a cortar un brazo a Fry, pero claro, la tecnología y que hay. Y le pega con él varias veces. Sí, le pega con su propio brazo. Es muy heavy. Es muy grande, muy grande. Y ver a Zoeber cabreado y loco da un poco de miedo. Con la cresta. Le sale una cresta. ¿Qué más tenemos para ahí, James? El número 8. En el número 8 tenemos El Aguijón, temporada 5, capítulo 9, según IMDb. Tras ser enviados a la misma misión que causó la muerte a la anterior tripulación de Planet Express, Lila llorará la aparente muerte de Fry. ¿Eh? Esto es exactamente de lo que yo hablaba el capítulo del planeta de las abejas. Efectivamente. Me gusta mucho este capítulo cuando Bender intenta hablar como las abejas. Se pinta en plan abeja. Ah, sí, empieza a zumbar. Y zumba. Muy guay. Sí, y este capítulo tiene algo de amor súper chulo entre Fry y Lila. Sí, porque además es Fry el que intenta salvar a Lila de un ataque de una abeja, ¿verdad? Con un aguijón. Y lo que es el propio aguijón de la abeja atraviesa a Lila. Es que no me acuerdo bien cómo era, si estaba delante... ¿O él estaba delante? Yo no recuerdo bien, pero... O sea, pero parece que Fry muere y durante todo el tiempo que está... Que Lila está llorando la muerte de Fry, Fry se le aparece y le dice que despierte. Le está diciendo continuamente, o sea, se le aparece en sueños y le da cosas y está diciendo, Lila, despierta, despierta. ¡Spoilers! Sí, sí. Y en realidad, ahora sí... Da igual, si no lo han visto ya. Si lo habéis visto, lo tenéis que ver. Y si no, pues pasad 30 segundos esto para mí. En realidad era Lila la que estaba tumbada en la cama del hospital y era Fry el que llevaba todo el rato intentando que se despertase. Estaba hablándole porque había caído en una especie de coma, ¿vale? Es súper chulo este capítulo. Es una pasada, brutal. En el número 7 tenemos el difunto Philip J. Fry, que es el episodio 7 de la temporada 6, en el que Fry acepta viajar a un minuto al futuro en la nueva máquina del profesor Farnsworth justo antes de su gran cita con Lila. Y acabará viajando un poquito más adelante, sin manera de volver hacia atrás. Este es el que os he dicho antes, que es el que toma la teoría de que se puede viajar al futuro y solo al futuro. Entonces, lo que hacen es viajar al futuro y al futuro y al futuro, así hasta el infinito, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se acaba el mundo. Se acaba no, el universo. Se acaba todo, no hay, no hay más. No hay no más, más, no hay más. Se acaba aquí. El futuro. Entonces, ¿qué pasa? Todo vuelve a empezar. Hay otro Big Bang. Entonces, hay más planetas. Y se ve que el tiempo es cíclico. Este es uno de mis capítulos preferidos. Yo lo hubiese puesto entre los 3 o 4 primeros. Este es de los que más me gustan. Sí, a mí me encanta también. Pero es bueno, ¿no? Está el número 7 y según los fans de IMDb. Así son ellos. Y lo que digan los fans de IMDb va a misa aquí. ¿Cuál es el número 6? En el sexto, el mundo de Lila. Bender hace de las suyas y vierte en las alcantarillas una gran cantidad de residuos tóxicos. Y este tendrá que bajar al submundo de las alcantarillas junto con Fry y Lila, y ahí serán atacados y perseguidos por los mutantes de los que hablábamos antes. Pronto descubrieron que los dos mutantes tienen especial interés en mantenerles a salvo, al menos a Lila. Aquí se descubre en este episodio que Lila no es en realidad un extraterrestre, sino que es un mutante. Efectivamente, porque Lila llevaba diciendo durante toda la serie que era la última cíclope, que todos los de su raza habían muerto, que estaba sola. Y en realidad no es eso, en realidad es que es mutante, por eso tiene un solo ojo, ¿vale? Sí, aquí se ven escenas de la niñez de Lila en el orfanarium, se llama. Sí. Y está muy chulo también este capítulo. Este también. Sí, lo hubiese puesto en el top 10, sí, sí. Sí. Uh-huh. Mola mucho. El 5. 5, James con rima. Las manos del diablo son juguetes ociosos. ¿Vale? Temporada 4, capítulo 5. Fry hace un pacto con el diablo robot. Porque hay un diablo robot. Efectivamente, hay un infierno robot y un diablo robot en la serie. Y un Papá Noel muy loco. Y un, oh, Papá Noel, fíjate. Pues el Papá Noel robot no también. Aparece, no aparece en ningún momento en el guión, así que lo pueden meter si queréis. De hecho, le mola bastante la música, ¿vale? Al diablo robot. Y para conseguir las manos robóticas que le ayudarán a tocar el holófono, que es una especie de instrumento extraño que hay en la serie. Sí, es un instrumento que mola un montón, que tú tocas y según lo que toques aparecen imágenes. Efectivamente, sale un holograma, pues de ahí lo de holófono, que representa tu música. Pues eso, hace un pacto con él para que le dé las manos y le ayude a tocar el holófono para impresionar a Lila, ¿vale? Fry acepta el trato sin saber que el diablo robot ya había hecho sus propios planes. Malignos. Suena y... Vale, este capítulo también tiene una escena que es brutalísima con lo del holófono, con el instrumento este. Tiene una escena brutalísima. Es que no la quiero contar porque tampoco es que me acuerde muy bien. O sea, me acuerdo bien de las cosas que pasan en la escena, pero tampoco quiero contarla. Que es todo tiene que todo gira en torno a la historia de amor de Fray Lila. La historia de amor de Fray Lila no está presente en todos los capítulos, pero cuando está presente mola mucho. Es como una cosita que pasa de vez en cuando. Como Rachel y Ross. Como Rachel y Ross. Siempre te deja un... Oh. Sí, dices... Ay, mamá. Ay, qué bonito. Sí, muy, muy chulo, muy chulo. Siguiente. En el número 4 tenemos La suerte de los Fry. Este en inglés mola más el título, que es la suerte del Fry-ish, que es como el irlandés, pero con Fry. Ah. Vale. Es de la temporada 3 y es el episodio 10. Fry se embarca en una aventura para recuperar su trébol de 7 hojas de la suerte después de saber que su hermano se hizo pasar por él mientras Fry estaba criogenizado y se le robó el trébol de la suerte. Este capítulo también mola un huevaco. Sí, es de los emotivos. Es que hay una cosa emotivo que me gusta mucho de Futurama, que es mucho más emotiva que los Simpsons. Tiene unos capítulos mucho, mucho más emotivos. Sí, a priori es mucho más, o sea, mucho más loca, pero luego cuando toca la patata, como se dice... Se pone a tocar patata, la toca bien. Sí, el perro de Fry. El perro, bueno, ya lo veremos ahora. Qué grande. Este capítulo está muy bien porque nos cuenta mucho el pasado de Fry. Sí, mientras él no estaba. Y lo que pasó en la Tierra mientras él estaba congelado. Está muy bien este episodio. Bueno, número 3, Kibo, por favor. Ah, me toca. Sí, claro. Especial letal. De la temporada 6. Uy, qué diabólico. Bender descubre que es incapaz de hacer copias de seguridad, lo que significa que es mortal. Ojo ahí, ¿eh? Por eso emprende la búsqueda del inspector 5, que fue quien aprobó su funcionamiento. Por lo cual cuenta con la ayuda de Hermes y juntos van a la Agencia Central de Burócratas. Este está muy bien también. No me acuerdo, seguro que es. Este tiene que ir con Hermes, lo pone ahí, a ver a los burócratas superiores. Sí, tiene que ir a la central de burocracia del planeta en cuestión, de la Tierra. Yo no lo pondría al número 3. Está bien el episodio, yo no lo pondría. Yo creo que ni los 10 primeros, pero está no, bien. Está bien, y está. De hecho, hay uno que me gusta más de Bender, que no está aquí, que es uno que se al final se va haciendo desactualizaciones, pero está bien. De la que hablamos de Bender. En el número 2 que tenemos, James. Ladrido jurásico. Este es el del perrete de Fry. Este es el perrete de Fry. Madre mía. Este es muy duro, ¿eh? Esto es duro. En unas excavaciones se descubre la antigua pizzería donde trabajaba Fry. Y en ella está Seymour, su perro. O mejor dicho, el fósil de su perro, ¿vale? Fry consigue llevarse a Seymour a casa. Después de, bueno, en fin. Se lo consigue llevar a casa, ¿vale? Y el profesor Farnsworth tratará de devolverle la vida. Mientras tanto, Bender se enfadará con Fry porque le está prestando más atención a un fósil, al fósil de su perro, que a su propio amigo robótico, ¿vale? Le entra un ataque de celos al robot. Este es mi episodio preferido. Sí. Sin duda. Es mi favorito de Futurama. Te hace soltar la... No, yo no lo voy a contar. No, yo... Si no lo ha visto la gente, que lo vea. No lo vamos a contar. Porque hay que verlo. Efectivamente. Quien lo haya visto sabrá que es porque es especial. Y quien no lo haya visto, por favor, id a vuestro internet más cercano. O yo a una tienda y lo compráis. Exacto. Y lo veáis. No vamos a hablar más de este capítulo porque merece la pena verlo. Yo solo digo y descubrirlo de por sí. Que es mi preferido y que no estoy nada de acuerdo con el top 1, que es el que vamos a decir ahora, de este top. El 1, según los fans de... Perdón, IMDb. De IMDb. es el capítulo 5 de la temporada 3, que se llama Amazonas enamoradas, de que tras una doble cita desastrosa, Lila, Amy, Zabranigan y Keith, que es el ayudante de Zabranigan, uh-huh, estrellan su nave en un planeta desconocido. Tratando de salvarles, Bender y Fry se estrellan también. Y pronto descubrirán que el planeta está habitado por amazonas guerreras con una líder peculiar. Bastante peculiar. Como en El Mago de Oz. Efectivamente, este capítulo está basado un poco en El Mago de Oz. Está muy bien, es el de muerte por Kiki aquí en castellano. Sí, efectivamente. Vale, muerte por Snusnu en el resto del mundo. Efectivamente. Y está muy bien, o sea, yo me lo pasé muy bien con este capítulo, me reí un montón. Efectivamente, en su día, cuando lo vimos en su día, que era un más jovencito. Claro, éramos adolescentes. Nos hacían bastante más gracia esto, era un humor muy American Pie, muy... Sí. Muy estaba muy guay. Claro. Pero tanto como para ser el top 1 de los episodios, pues no. No. De hecho, el Ladrido Jurásico podría ser el número 1 de este top. Ladrido Jurásico mola más en inglés. Es que los títulos en inglés molan bastante más. Se llama Jurassic Park. Claro, Jurassic Park, obviamente. Vale. Y bueno, eso, que hemos dicho que no estamos de acuerdo con el top en general, ya no estoy de acuerdo. Yo voy a decir un capítulo que me falta, y ya empezamos con los capítulos que me faltan en el top. Si queréis, empiezo yo. Se llama Parásitos Perdidos, que es Parasite Lost en inglés. Es de la temporada número 3, del episodio número 4. Y es en el que, después de comerse un sándwich de huevo en mal estado, pues Fry empieza a actuar de forma un poco rara. Como que es más listo, más caballeroso, habla mejor, no sé, raro. Sí, como... Oye, iba a hacer una referencia a los Simpsons. Sí, efectivamente, como cuando Homer se mete el crayón en el... O se lo quita, ¿no? Sí, se quita el crayón del cerebro. Nariz. Sí. Vale, pronto se descubrirá que todo esto es debido a unos parásitos que se han instalado en el interior de Fry con lo del sándwich de huevo. Este capítulo es de mis preferidos también. Este capítulo es brutal. Se ve el cuerpo por dentro, cómo funciona. También hay parte de historia de amor. Está muy guay este capítulo también. Este tiene un poquito de todo. Y no sé por qué. Es que no está en el top 10 y no entiendo por qué. De hecho, estuve buscando y está como el 24. Dije, vaya, no puede ser. Madre mía. De mis preferidos. Pues yo voy a aportar otro. Se llama... No sé cómo se llama. Creo que se llama $300. Se llama. Y esos $300 Fry lo invierte en tomarse 100 cafés, ¿no? 100 tazas de café. Lo que le hace tener una super velocidad. Y además que cada vez que se toma un café hace como una cuenta en el capítulo. Un contador pin. Y es un episodio buenísimo. O sea, al final Fry con la última taza de café vuela en el hiperespacio o algo así. Es la hostia. A mí me encanta porque cuando lleva 70 o así está súper nervioso. Tú me dirás. Tiene unas ojeras del copón, casi no se le ven las pupilas. Y en el café 100 es cuando ya explota explota. Todo implosiona. James, ¿algún capítulo episodio que te recuerdes? Me gustan tantísimos, pero tantísimos. Hay uno que me encanta, que es el de la máquina Easy. Hostia. Es que hay un varios. En el que van, o sea, el profesor les enseña su nuevo invento a los demás. Easy. Y es la máquina Easy. A esa máquina tú le preguntas eso, ¿qué pasaría si yo qué sé? O sea, hay uno que es ¿qué pasaría si Bender fuese gigante, fuese un robot gigante? Fuese humano. Y otro que es, si fuese humano, que es cojonudo, es verdad, es buenísimo. El de si Bender fuese humano. Pues, terminó muy mal. Terminó bastante mal Bender. Sí, de hecho es que no hay ninguna historia que termine bien de las Easy. De Easy, claro. Ninguna, absolutamente ninguna termina bien. Y eso, pues, de mis favoritos. Hay muchísimos más. Porque de hecho hay uno que sale Da Vinci que me encanta también, el planeta Da Vinci, pero ese, el de la máquina Easy, yo creo que podría ser de los más de los que más he hecho de menos en el top. Muy chulo. Punto malo de Futurama. Que se ha acabado. Que se ha acabado, sí. Yo diría que sí, que se ha acabado, sí, porque la verdad es que era una serie más regular que los Simpsons. Hay una cosa más que regular, yo creo que no le ha dado tiempo a joderse. O sea, Futurama está muy bien, no está tan bien como los Simpsons al principio. Ojo ahí. Claro. Pero no le ha dado tiempo a fastidiarse. Se ha ido por la puerta grande, por decirlo así. Se ha ido, se ha ido un poco, la han fastidiado. Sí. Pobrecita. Se ha quedado ahí arriba. Entonces, a mí me gusta mucho más porque es un humor más... A mí me gustan todas las coñas científicas, todas las coñas frikis. Entonces es un humor que va mucho es mucho más friki, es una serie más friki que los Simpsons. Muchísimo más friki. Y es eso, como que no le ha dado tiempo a fastidiarse. Se ha ido, no es que se haya ido por la puerta grande, pero como que eso todo lo de los que hay, de los capítulos que hay, no hay 560 como en los Simpsons. Pero a lo mejor si hay 70, para mí, en mi opinión, 60 son buenos. Sí. Sí, hay muy pocos que fallen. Hay muy pocos que digas, quítalo, qué coño. Son más redondos. Sí. Están muy bien. Yo siempre aconsejo... Hay mucha gente que no ha visto Futurama, yo le alucino. Mucha gente a mí se me hace súper incomprensible que, oye, eso, hablar de Futurama y decir, no, es que no la he visto. ¿Cómo? Fuera de mi casa. Yo, de hecho, si alguien no ha visto Futurama, yo te aconsejo ver Ladrido Jurásico y luego empieza sí, porque no tiene... Además, no se enlaza con ninguno de los otros. Porque esa te va a enganchar a la serie. Y ese vas a decir, hostia, qué buen... Es mi capítulo preferido, sin duda. O el de Fry, o el de Iris Fry. El Fryri, sí. La suerte del irlandés. Sí. Y eso es lo que... Pues sí, básicamente que... Lo malo que tiene Futurama es eso, que se ha terminado así de manera abrupta. Abrupta. ¿Eh? Pero no le veo tampoco más puntos débiles, por decirlo así. No. Pero es lo que tú dices. No le ha dado tiempo. Quizá que es demasiado de nicho. Sí. Sí, que es demasiado reducido. Pero eso no tiene por qué ser malo. Ya, no tiene por qué ser. O sea, como un punto negativo que le podría poner. Médico de familia también lo era. Y mira. Y mira, y Marcial muere. Fíjate. O la de Ana y los siete. Madre que te parió. ¿Os acordáis que en España hubo un intento en plan de hacer unos Simpsons, más o menos? Una serie de dibujos. No quiero acordarme. Gracias por no acordarme de no, esto. No, no, pues ahí hubo una serie más o menos así. En plan, no, es que no recuerdo, acabo de caer ahora mismo. Ahora que ha dicho en el 7. Y me parece que era de Telecinco. Y era una especie. Yo creo que hubo una temporada muy, como mucho. Y la echaban también en plan por la noche. Bueno, ya. Que no, que eso no debe de existir. Que sí, que te lo digo yo. Que alguien hurgue y lo ponga en los comentarios. No, mejor por no, favor. Sí. No hurguéis en cosas que por luego podéis arrepentir. No toquéis el pasado. Eso es como la Deep Web. No metáis en la Deep Web. La Deep Web, caca. Ay. Y poco más. Estos son los Simpsons. Yo creo que son las dos mejores series de animación que ha dado Estados Unidos en mucho tiempo. Sí. Bueno, en la historia. Porque sí, puede ser. Podemos hablar de padre, familia y tal. Sí, también son grandes. Pero no. Han tenido igual. Su boom. Ya a Padre de Familia no le tengo cariño. Ah, yo sí. Pero no igual. No tengo cariño, pero no igual. A mí Padre de Familia me ha entretenido mucho. Porque ha tenido capítulos puntuales muy guays. Pero no... Bueno. O sea, si no la veo no me pasa nada. Pero esto... Yo, por ejemplo, ya Futurama vuelvo. Sí, yo Futurama lo he visto 3 o 4 sí, veces. De vez en cuando, pues eso. Vuelvo a rever Futurama, vuelvo a rever los capítulos puntuales de los Simpsons. Pero Padre de Familia o American Dad... En última instancia no me llama. Pero por ejemplo, yo veo un capítulo repetido de American Dad o Padre de Familia y no puedo volver a verlo. Con los Simpsons sí puedo volver a verlo repetido. Sí, no, puedes verlo hasta lo bueno que tienen los Simpsons es que son, o sea, me sigue haciendo gracia, pero claro. Un capítulo repetido de Padre de Familia a lo mejor no me lo puedo tragar. Yo igual que otras cosas. Una cosa que yo creo que podemos aprender hoy es que no todo lo bueno, vamos a ver, los Simpsons han sido muy grandes, Futurama ha sido muy grande, pero que no todo es siempre bueno, ¿vale? O sea, cuando algo lo quema, se quema y se quema. Es que los Simpsons está quemado. Sí, yo, sinceramente, no sé. Hace mucho que no lo veo, a lo mejor han mejorado, yo no lo sé. No creo. Hace mucho que no lo veo. Y me está subiendo y bajando el volumen que voy y me está matando. Está tocando los mandos de la nave. Los gitanales. Es que nos estrellamos. Lo he dicho antes, estrella. Hoy, ¿qué hubo estrella de nave? Lo he dicho. Si no la estrella está aquí, ya no la estrella. Pues eso, que cuando se quema algo. Yo pienso que se tenía que haber terminado hace ya mucho tiempo. Sin son hace lo menos 7 años. Sí, la temporada 20, para cerrar, habría sido. Pero bueno. Seguirán hasta que ellos quieran. Mejor eso que mujeres, hombres, bíceps y berzas. Yo creo que es mejor. Pues sí, hombre, infinitamente. Ya, ¿qué os parece si vamos a ver qué opinan nuestros queridos oyentes sobre vamos a ver qué opinan. Este tema? ¿Que también tienen opinión? Tú también opinas. Nos vale, ¿no? Nos vale. Nos vale. Pues sí. ¿Y qué piensan los seres humanos, terrícolas y demás fauna que nos escucha? Como siempre le preguntamos en nuestro Twitter. @enmelmac. Ya sabéis, si no seguís, nos seguís en Twitter, seguidnos en Twitter. Estamos en casi siempre tuiteando. Mentira, tuiteamos poco, pero lo tuiteamos bonito. Efectivamente. @enmelmac. Poco, y pero bien. Preguntamos. Últimamente yo tuiteo bien. ¿Qué preferían? ¿Qué preferían nuestros oyentes si los Simpsons o Futurama? Porque claro, ya os hemos dicho que nuestra idea principal al principio era hacer un versus. Somos muy difusos. Pero no ha sido así. Pero bueno, vamos a ver qué prefieren nuestros oyentes, si Los Simpson o Futurama. Y luego nos vamos a mojar nosotros. ¡Vamos! ¿Quién empieza? Venga, voy a empezar yo, que estoy hoy que lo parto. Venga. Arroba Frícula nos dice, y mientras los pringados discuten. Y pone una foto de Homer y Bender brindando. Efectivamente, hay una cerveza. Dice, mientras los pringados discuten... Como que aquí nos... también nos hemos tomado un par de cervezas. O sea que Frícula supongo que le gustan. Los dos. Gustan ambas. Por igual. Tiene pinta de que le gustan ambas. Arroba HakerHH dice, Futurama supo terminar cuando tocaba. A mí me da pena que se haya terminado como... No he visto el final. Tengo que ver el final, ¿eh? Pues deberías. No, como yo lo sigo con el doblaje castellano, claro. Me he quedado a mitad de temporada. Te has quedado colgado. Te has quedado entonces, colgado. ¿Sabes quién está colgado? El abogado. Me falta por ver la última mitad. La veré y ya veré si tiene razón Heiker HH, si terminó cuando debía. Arroba Freedom Feliz nos dice, los Simpsons tienen un no sé qué, qué sé yo. Así, ay, no sé qué, arte, qué sé yo. Qué arte. Por la de años y grandes capítulos. Aunque Futurama también, malditos. Dicotomía. Vamos. No sabe decir. No se decide. Liber Mami Friki, que es esta chica. Freedom Feliz. No se decide. Bueno, no pasa nada. Eso es bueno. Las dos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Te vas a leer. A leer, no. Te vas a ver las dos series otra vez. Y nos dices cuál te pero entera, los Simpson entera. Claro. Y en latino. Arroba Miki Alunizado. Hola Miki. Hola Miki. ¿Qué tal? Hola Miki. Te queremos Miki. Yo me quedo con Los Simpson, pero las últimas temporadas está a muy bajo nivel. A ver si remonta pronto. Sí. Estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Lo hemos hablado antes. En el programa, yo creo que estamos todos por de acuerdo. Por una vez te damos la razón. Miki, no te acostumbres. Te queremos. Arroba Quique Mesa Gémez, que imagino que sea Gómez. Digo yo que imagino sea que todos aquí habréis pensado, Quique Supermix. ¿No? No. ¿No? ¿Kike no. Supermix? ¿No se acordáis de Kike Supermix? ¿De los 40? No sé, era muy entrañable. ¿De Telecinco? ¿De los 90? Sí, Telecinco. Vale, ya sé quién es. Grandísimo. Perdóname. Yo me he quedado catacroco, pero no pasa nada. He metido un macufín. A ver, Kike, entre tú y yo, venga. Tú y yo vamos a hablar, Kike. Esto que diga lo que quieran. Futurama, ya que no se ha prostituido con los Simpsons, y un humor mucho más negro, más adulto, dice... Y si no os gusta esta respuesta, pues besad mi brillante culo metálico. Besad mi brillante culo como metálico. Como diría nuestro gran querido amigo Bender. Doblador Rodríguez. Bender, doblador Rodríguez. Doblador Rodríguez, no más. Arroba Wasp 91 nos dice, en un combate Simpson versus Futurama, gana Futurama. Todavía me acuerdo del origen del Slurm. Los Simpson están muy machacados. Que básicamente es lo que hemos dicho. Sí, lo que hemos estado comentando durante todo este rato. Veo que es una opinión general, básicamente, esto. Sí, cosa que me gusta. Cosa que me parece normal. Y poco más. Arroba Alonso Javier CQ nos dice... mucho mejor Futurama, con frases como Stephen Hawking, ¿no fue esto de quien inventó la gravedad? Aunque hay frases de los Simpsons que... Claro, sí, ojo. Cuidado. Te frase muy grande. No hemos hablado de las cabezas en formol de Futurama. Hostia, no hemos hablado de las cabezas que ahí en también formol. Es un elenco de personajes famosos, sobre todo. O sea, y de niños en muchos capítulos. Históricos. ¿Eh? El personaje de Nixon en Futurama me parece de lo más brillante por que he visto que en mi vida. Casi todos históricos. Muy grande. Pues sí, sale Hawkins y dicen que sí, que inventó la verdad. Yo pensaba que fue Falete cuando se cayó de una piscina. Hola, Miusdum. Hombre, Miusdum. ¿Qué tal, Miusdum? Arroba Miusdum nos dice en el hashtag Simpson versus Futurama. Daría un gritón de dólares por Futurama. Los Simpsons de hoy son mierder. Decían, los de las primeras 11 temporadas sí que eran buenos. ¿Ves? 11, 10, está hasta todo 11. El mundo ahí. Es que es por ahí. Mustrum claro. No ha llegado hasta el 11. Yo creo que sí, hasta sí. Hace 7, 8 años, así. No estaba mal eso. Pero se ha ido. Arroba Gelo85, spoiler, Gelo85 va a tener su propia sección en unos minutos. Sí, ya. Pero bueno, nos dijo en Twitter que los Simpsons siempre. La razón, que son los Simpsons, ni más ni menos. Bien. Yo creo que le falta ver Futurama más. Sí, yo creo que también, pero es una buena razón de peso. Pero es una razón de peso. Claro. ¿por qué me tocan a mí estos nicks? Arroba Isidoro un... Isidoro un... ¡Ah! ¡Que lo he cogido ahora! ¿Cómo sí, se llama? Señor, ¿cómo Isidoro, se llama? Isidoro un pollo. Pues se queda pues doradito. Muy rico. Claro. Está, te vas a comer de puta madre. Ya, por favor. Isidoro. Isidoro. ¿Qué Isidoro. Nos dice? Isidoro, como he dicho antes, entre tú y yo. Cuando puedas, ponnos un tweet y nos explicas tu nick, ¿vale? Futurama. Los Simpsons tienen al menos 10 temporadas flojas. Futurama solo las últimas y las pelis son mejores. Hombre, ten en cuenta que pelis Futurama tiene 2 o 3 y tampoco la gente... 2 o 3... 2 y 3, 5. No me lo dejo terminar. Y pero duran 1 hora y cuarto y la película de Los Simpsons solo tiene una. Es un poco mierder. ¿Sí? A mí las películas... Tampoco hemos hablado de las películas prácticamente... Es que no son películas, son episodios largos. Sí, pero hay uno que se llama El juego de Bender. El juego sí. de Bender. Es que es una puta maravilla de sí, película. Sí, que futuro, atrás, para adelante. Sí, sí, sí, es una muy maravilla. Buena. Muy grande. Y sí, me gustan más que la de Los Simpsons con mucho menos presupuesto. Arroba ChaviJC dice Simpson hasta la temporada 14 o poco antes. Estamos todos ahí. Sí, sí, esta es una opinión general, me encanta esto. Bastante cerca sobre cuándo empezó a decaer los Simpsons. Y pues ahí estamos. Efectivamente. Arroba Chisco Ariza nos dice, prefiero Futurama porque hay casinos y furcias. Creo que es el argumento con más razón que hemos escuchado hasta ahora. Y Robopilinguis. Efectivamente. Pero la frase esta de con casinos y furcias es de lo más conocido de la serie, por lo menos aquí en España. Sí. Montaré mi propio parque de atracciones con casinos y furcias es brutal. Bueno, y sin casinos. Esto yo creo que lo cante James. Por favor. ¿El qué? Ah, es que me había saltado de Twitter, dame. Arroba Giuseppe José nos dice, Vicaus. Abogada soltera, lucha por su cliente. Y porque tiene algo parecido a una trama, cosa que Simpsons no. O sea, que prefiere Futurama, que no lo pones exactamente bien ahí. Que prefiere. Ahí tiene razón, no hemos hablado de eso, que los Simpsons son la mayoría de episodios autoconclusivos. No, al revés. Los Simpsons son episodios autoconclusivos sí. Y Futurama tiene un poquito más de trama. Futurama son autoconclusivos, pero tiene una trama. Tiene un hilo. O sea, hay un hilo conductor. Sí. Fry y Lila. Sí, es como los Friends. Fry y Pilila. ¿Vale? Es como Friends. Sí, sí, con sí. Con Ross y Rachel es el hilo conductor pequeño que hay. Claro. Arroba Eduaje. Guaje, desde mi tierra. Ey, Chayo. Ah, no. ¿Sí? Dice, aunque me encantan las dos, Futurama mejor, porque tuvo un buen final. Los Simpsons han decaído mucho y perdido frescura. Veo que coincide aquí. Es todo que, el mundo es que en lo la mismo. Opinión es general. La opinión es general, pero. Sí, yo no sé si es tan general. Vas a ver. Porque arroba cronopios, crono_pios, nos dice Simpson vs Futurama. Obvio que Simpsons gana. Obvio. Claro que sí. Obviously. ¿Sabes lo que te digo? Cronopios, el perro de Fry. Ojo. Y vamos a pasar a la entrevista que tenemos hoy preparada. Sí. ¿Qué? ¿Pero no te vas a mojar antes de...? Ah, sí, ¿antes sí, no te sí, vas a sí, mojar? Sí, mojate, sí, es verdad. Mojate. ¿Qué preferimos, Simpson o Futurama? Joder, es que lo hemos dicho todos. Prefiero Futurama. Sí, prefiero Futurama. Se ha quedado arriba y me gusta más el humor que tiene. Me gusta más Futurama. A mí me gusta... Me gustan más los personajes, fíjate. Los Simpsons sí. Un poquito más. Pero son un poquito más porque es una serie a la que tengo cariño. Sí, forma parte de nuestra vida. Joder, que son 26 años, tío. O más, del 87. Mucho tiempo, en España llevarán desde el 89, 90. La dos, a las 11 de la noche. A las 2, a las 11 de la noche. Llevan un montón de años, son gran parte de nuestra vida. Pero me gusta más Futurama en general. Sí, puede ser que me haya pillado también en la época, pero yo soy de la opinión de Santi de que a mi Futurama me llama bastante. Pero bueno, los Simpsons. Que la suerte. Venía aquí muy arriba. Que la suerte que tenemos es que podemos disfrutar de las dos y no tenemos por qué quedarnos con ninguna. ¿Y tú con cuál te quedas? con los Simpsons. Ah, bueno. pero es lo que digo, que no hace falta quedarse con ninguna. Se disfruta de las dos igualmente, no tiene por qué gustarte uno más que otra. ¿Sabes la faena? Es que Sara está rota. Entonces Sara tendría la respuesta exacta. Final. Porque ella podría mirar en todo internet y a ver quién gana. Hace una Excel. Podría hacer el cálculo, pero no está. Un cálculo, pero no está, está rota. Ya, a ver si en el siguiente programa nos lo puede hacer el cálculo algorítmico. O traemos a Siri. O a la de Windows. O a Cortana. Ojo, Cortana, Siri, Sara. Ojo. Que nos quitan el puesto, ojo. Así. Puede haber ahí una. Entra Cortana, Siri y Sara en un bar. Bien. Entra en un bar, sí. Pero vamos a recordar que grabamos a la entrevista, ¿no? Sí, hemos hecho una entrevista a una DJ madrileña, bueno, es gallega. Residente. Pero reside en Madrid, que se llama MDJ, que presentaba un libro hace muy poquito que se llama Mamá, quiero ser DJ. Exacto, y esperamos que disfrutéis tanto de la entrevista como nosotros estuvimos haciéndola con ella, que nos lo pasamos muy bien. Efectivamente, porque pensaréis, ¿qué pinta una DJ en un programa así tan pseudo-friki como es Perdidos en Melmac? Ya lo veréis, escuchad la entrevista porque os va a quedar perfectamente claro. Os va a cuadrar. Espero que os lo paséis también como nos lo pasamos nosotros haciendo. Y esperemos que también aprendáis cosas de DJs, aunque sea un poquito. ¿Amas la música? ¿Te apasionaría ser DJ? ¿Ya lo eres? ¿Te has quedado estancado y no sabes hacia dónde dirigir tus pasos? Si tu respuesta a cualquiera de estas tres preguntas ha sido sí, entonces esta es su entrevista. Hola, soy Santi, estoy con Kibo y vamos a entrevistar a MDJ. Hola, MDJ, o Marta, como prefieres. Como te sea más cómodo, me da igual. Mis amigos me llaman Marta, pero a la gente me suele conocer más como MDJ. Diríamos MDJ, M. Perfecto. O M, así casi. MDJ, prefiero que sea M, porque MDJ ya es como, no sé, queda como muy largo. Es como súper largo, como Santi Podcaster. Es muy largo. Queda un poco raro, no sé. No. Va, venga, M. Bueno, M, en primer lugar es un honor tenerte en la nave de Melmac. O sea, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Espero que no sirváis gatos por aquí combinados. No, los cuidamos muy bien. O sea, de eso no se pueden quejar aquí. Los estamos engordando de momento. Exacto, de momento los engordamos. Luego ya veremos en Navidad lo que hacemos con ellos. Pero bueno. Tengo muy malos recuerdos de Alf. De todo hay que decirlo. Es un bicho que no me gustaba nada, no me caía bien y odiaba su voz. Vaya por Dios. Eso es que no lo has visto últimamente. O sea, Alf mejora bastante si la ves ahora. O sea, la ves con el tiempo ya siendo adulto y Alf es un crack, ¿eh? Sí, sí. Es un crack. Es una bola de pelo muy, muy carismática. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro que has sacado recientemente. El libro se llama Mamá, quiero ser DJ. ¿Y tu madre qué te dijo en ese momento? Claro. Bueno, la verdad es que yo nunca se lo dije realmente. Nunca dije mamá, quiero ser DJ. Realmente este título, el título real al que yo le quería poner es el que pone debajo, lo de del corazón a la pista, ¿vale? A la pista de baile. Lo que pasa que el editor me sugirió Mamá, quiero ser DJ porque era más comercial, porque llegaba más gente, porque era un título mucho más fácil de relacionar con la cultura DJ y con el mundo DJ. Entonces se quedó así. Yo tampoco me negué demasiado. No es que me encante ese nombre, pero bueno, ahí está. Y yo finalmente eso, a mi madre nunca le dije Mamá, quiero ser DJ. A mí, en mi caso, pues de repente un día fui DJ. Así surgió. Te levantaste... Surgió. Y eras DJ. Y no sé, me gustaba mucho ya el tema de pinchar y llevaba ya haciéndolo un tiempo, pero de repente me vi ganando dinero y dedicándome solo a ello. Y dije, hostia, soy DJ, no quiero ser DJ. Que claro, o sea, me surgió y bueno, siempre querré ser DJ ahora mismo, ¿sabes? Quiero que dure todo lo que estoy haciendo, pero no nunca dije lo de mamá, quiero ser DJ. Dicen que cuando amas tu trabajo, deja de ser un trabajo, eso es así. Depende del caso. Ahí me encanta pinchar, pero hay veces que se hace duro, seguro. Sobre el libro, ¿cómo surgió, M, cómo surgió la idea de hacer un libro del tema? Mira, yo soy una persona que siempre he llevado pues diarios sobre mi vida, he escrito en blogs, bueno, mi propio blog personal, etcétera. Entonces pues tenía ya casi todo el trabajo lo tenía hecho, porque yo cuando me iba a pinchar por ahí pues me apuntaba un poco cómo había sido la noche, qué había aprendido esa noche, me apuntaba reflexiones, frases, etcétera. Entonces lo que hice al final fue recopilar todos esos cuadernos y notas que tenía, y junto a Juanje, que es el coescriptor del libro, pues darle un sentido, un tono y darle una dirección para que todo el mundo pudiese leerlo. Entonces, la idea del libro en realidad es que el libro ya estaba más o menos hecho. Un día lo dije en la radio, que me estaban entrevistando, y dije que tenía ahí pues un mogollón de material escrito, y se pusieron en contacto conmigo varias editoriales y al final pues salió. En el libro también haces alusión a que ser mujer supone muchas veces dar más del 100%. Y al ser mujer y artista tienes que dar el 200%. O el 300. O el 300. Sí, sí. Bueno, para ser, o sea, siendo mujer siempre hay que... Por desgracia. Por desgracia no ser mujer, sino en sí. El mundo que vivimos, pues las mujeres estamos consideradas pues siempre por debajo del hombre. Entonces... Tienes que luchar el doble, tienes que hacerte valer el doble, tienes que... Sí, en realidad sí que es así, pero no solo con ser DJ o artista, sino en todo, en prácticamente todo. Sí. Y el libro es una gran colaboración en sí mismo. ¿Cómo conseguiste que colaborara tanta gente? ¿Tantos amigos tienes o...? No, bueno, la gente que colabora obviamente es gente a la que admiro, respeto... Y hay buen rollo, ¿no? Pero me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera entrado pues gente pues como Marc Piñol, al que admiro muchísimo, y yo qué sé, hoy he estado con Sweet de Kraken, que se llama Alberto, y también me hubiera gustado que hubiera escrito algo de su experiencia ahora como promotor y DJ y tal, pero bueno, se quedaron fuera por cuestiones de tiempo, porque yo ya no podía esperar más, y al final pues eso, pero sí, las colaboraciones que tengo al final pues son gente pues a las que tengo cariño y les respeto. ¿Y hay alguna que te haya hecho especial ilusión de las que sí que han colaborado? Joder, sí, todas, pero especialmente la de Cora Novoa. Me ha emocionado mucho el prólogo que ha escrito, y luego pues contar con gente como Ed Bostos, que es Ed is Dead, pues también me mola mucho, porque es un tío que ama mucho su profesión, tanto de productor, músico como de DJ, sabe un montón, y yo creo que de él se puede aprender muchísimo de todo lo que dice en la colaboración del libro. Pero vamos, que la verdad es que estoy súper contenta con todas. Todas aportan algo en el momento en el que yo hablo de esas cosas en el libro. Es innegable que con el tiempo te has ido haciendo un hueco en la escena... En la escena musical. Uh-huh. Se puede decir que te has hecho bastante popular. ¿Cuándo sentiste tú que te estabas haciendo popular? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, ostras, esto va en serio? Uf, pues la verdad es que no. Todavía ni siquiera sé hasta qué punto. O sea, no soy realmente consciente de todo eso, porque incluso hay veces que pongo cualquier cosa en Twitter y no soy consciente de quién lo va a leer, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no sé si me explico, pero sí. No llego a creerme del todo lo popular que puedo llegar a ser. Es como, joder, no lo sé. Y meto mucho la pata, por eso. Porque hay veces que digo cosas que llegan a más gente de la que creo que van a llegar. Entonces, pues estoy siempre pidiendo perdón. que piensas que no va a tener repercusión lo que vas a decir, pero sí las tiene, ¿no? Claro, sí. Al final, pues sí. Hay cosas que he hecho que tal... No, es que no sabría explicártelo, porque ya te digo, siempre he tenido un pie en la tierra, por así decirlo. No sé, me sí, siento... No, eso está bien, o sea, sigue siendo igual. Te da igual tener 70.000 followers a lo mejor, vas a seguir siendo tú misma y no vas a cambiar en decir X cosas. Eso está siempre muy bien. Y eso está, efectivamente, eso tiene. Si te gusta Gran Hermano, por ejemplo, vas a seguir hablando de Gran Hermano. Claro, exacto, sí, no hay ningún problema. Es que no tendría que haber ningún problema con eso, por ejemplo. No, claro que no, pero también te digo una cosa. Yo sí que hay gente a mi alrededor que de vez en cuando me da una colleja y me dice, oye, no, tal. Y yo, pero es que yo no soy consciente, ¿sabes? Yo es que soy como soy. Y no puedo evitarlo, y bueno, a veces no trae problemas, pero tampoco hago nada por cambiarlo realmente, ¿sabes? O sea, sí, aprendo del error y tal, pero bueno, muchas veces lo sigo haciendo. A mí me dijo Kibo, cuando íbamos a hacer la entrevista, me dijo, vamos a traer a MDJ, que es una tía que es muy friki, vas a ver. Vamos a ver, ¿cuántas veces has visto Buffy Cazavampiros? Bueno, a ver, no las he contado, pero... Pero te puedo asegurar que ahora mismo estoy delante de una vitrina de un metro y pico con todo lleno de cosas de Buffy. Oh, Dios mío. Sí, hay, o sea, hay desde libros, bueno, todos los DVDs, la película en VHS, las dos bandas sonoras, revistas, tengo un guión firmado por los actores. Oh, Dios mío, ¿sí? Tengo los videojuegos de todas las plataformas, hay un reloj, bueno, hay de ¿Hay todo. Videojuegos? ¿Hay videojuegos? Hay videojuegos, yo he visto un videojuego de Buffy sí, para PS2. Creo que es para PS2. Yo creo que hay por lo menos, yo tengo dos, pero creo que hay tres. Yo tengo el Chaos Bliss de PlayStation 2 y tengo uno para Game Boy, que tengo el cartucho, que nunca he jugado porque no he llegado a jugar. O sea, me compré el cartucho porque lo vi por eBay por un euro y me lo compré, mira. Y lo tengo ahí expuesto. Pero bien, no lo he jugado. Y creo que hay alguno más, no estoy segura, pero creo que sí. Bueno, claro, Joss Whedon te tiene que gustar, obviamente. me gusta hasta la película. Claro, te iba a preguntar, ¿qué opinas de Los Vengadores? Joder, me flipan. O sea, yo estoy súper a favor de que Joss Whedon haya hecho lo que ha hecho con Los Vengadores. Me parece genial y me da mucha pena que no vaya a estar en la tercera parte de Los Vengadores, pero... Pero bueno, tendré que... Por lo menos la primera me ha encantado. Y ahora estoy siguiendo Agents of S.H.I.E.L.D. también, que bueno, aunque él está solo produciéndolo y tal, pero se nota que tiene ahí un rollito Whedon por ahí también. No sé, yo es que soy muy fan de ese hombre. La verdad, hace poco una amiga se lo encontró en Londres, porque ella vive en Londres, hizo una foto con él y me la mandó. Y dije, Dios. Hostia, o sea, ya es como, madre mía. Bueno, yo tengo una foto de Nicholas Brendon, que es el que hacía de Xander en Buffy Cazavampiros. Uh-huh. Tengo una foto de él poniendo con un cartel que dice I love MDJ. O sea, hostia, que eso ya hostia, es... Eso ya te has pasado internet, la te vida. Te has pasado internet. Internet un poco. Y en la portada hemos visto que aparece la Trifuerza. Claro, ¿eh? Sí. ¿Qué nos tienes que comentar al respecto? Bueno, la que de pequeña me gustaba mucho, lo que era Ocarina of Time, y me tatué la Trifuerza aquí en un brazo, en pequeñito y tal, al lado de una frase de los Goonies, que no tiene mucho que ver, pero todo junto. Entonces tengo la Trifuerza tatuada. El ilustrador decidió que los tatuajes que yo tengo podían ser muy representativos y los puso como portada. Puso varios tatuajes. Está súper chulo. ¿Y qué Zelda es tu favorito? El Ocarina of Time, claro. Sí, prácticamente ya. De hecho, es que realmente te digo una cosa, es el único que me ha gustado. Ya los demás... No, mira, me compré la Wii solo para jugar al Zelda, tío, pero me decepcionaron tanto que los regalé. Es decir que Kibos está mordiendo un poco la lengua porque a él le encanta el A Link to the Past. Sí, el A Link to the Past, le tengo aquí la caja de Super Nintendo, lo tengo aquí enfrente mía. Pero esto puede ser una diferencia de edad, una diferencia generacional. Hombre, tengo 32 años yo, ¿eh? Entonces, no. Es de nuestra quinta. Entonces no tienes perdón de Dios. El talento de paz. Ayer discutía también porque puse un post en Facebook que decía que decían que el mejor videojuego de la historia era el Monkey Island. No, y yo digo, bueno, de su generación sí, pero no es mi videojuego favorito. O sea, mi videojuego favorito para mí es el Metal Gear de PlayStation, de la 1, ¿sabes? Me parece un juego increíble. Sí, increíble y es que no puede competir con casi ningún juego tal, pero el Monkey Island 2 me flipa, lo que pasa que no me parece el mejor juego del mundo, no, ¿sabes? No, hombre, la mecánica es muy sencillita, pero vamos, es un gran juego, no una cosa más que la otra. Sí, que no lo niego, o sea, a mí el Day of Tentacle, Indiana Jones, todos los de LucasArts me fliparon en su día, pero vamos, o sea, me parece algo mucho más serio el Metal Gear, ya es totalmente otra cosa, ¿sabes? Nunca se había visto un videojuego así antes y a mí me impresionó mucho la historia, los personajes, todo. La jugabilidad en sí, tío, lo de tener que conectar el segundo mando cuando tienes que pelear contra Psycho Mantis. Spoiler. Bien. Estamos viendo que eres una apasionada de los videojuegos. No, lo siguiente. Cosa que nos encanta, a mí me ha sorprendido mucho. No, tampoco te creas. O sea, me gusta mucho, los disfruto mucho los videojuegos, pero no soy ahí... No soy una gamer ahí de... De hecho, tengo un límite de tiempo para jugar a videojuegos porque realmente me... Hay veces que cuando me atasco me enfado y no quiero seguir jugando, ¿sabes? Mm. Pero bueno. Me ha dicho Kibou que el otro día en Twitter comentaste que en Valencia... cerraste con el Flying Free. Te pasaste las fallas también. Ahí, yo... Las fallas, tío, sí. Pero sí. Es que no me lo esperaba. Yo, o sea, tengo todo tipo de música en el ordenador y entonces de repente una chica me dijo, ¿puedes poner el Fire Free? Y yo, en plan, una más, una chica que tendría pues 16 o 17 años. Y dije yo, perdona, ¿el del Ponta Eri? Y me dice, sí, ese. Y yo, en plan, no me puedo creer que con 16 años sepa cuál es. Sepas lo que es lo del Ponta Eri y tal. Bueno, pues la puse para cerrar. Y, o sea, era una falla pues de gente muy joven, de 16, 17 años. No tendrían más de 18 allí, ¿no? Incluso alguno más joven. Joder, pero ¿cómo lo daban todo, tío? Yo flipé, aluciné. El color, el gesto sí que es Valencia. Ese tema anima cualquier cierre. O sea, sí, es así. ¿Es uno de los cierres más épicos que has tenido o has tenido más épicos? No, cierres... es uno de los cierres más épicos, ¿sí?, que he tenido, pero porque la gente se puso ahí a bailar el... ¿Cómo se llama? El New Style, el Hardcore, tal. Hostia, tío, yo nunca había visto eso en directo. Yo lo había visto pues en vídeos de YouTube, ¿sabes? Y al cine. Dije, madre mía. No, ya te digo que te pasa. Muy divertido. La verdad es que no me lo esperaba. He tenido otros cierres más épicos, ¿eh? Pero joder, cuando hay uno en YouTube también... que salgo cerrando con una canción de Los Piratas. Sí, y lo vi. De hecho, sí, te imité un día. Con una GoPro y me bajo al público y tal, y la gente se pone a cantar y fue súper bonito y súper emocionante. No, esto obviamente lo vi y vi a la gente ahí haciendo con el Flying Free bastante pogo y tal, pero yo ahí ya no me metí, ¿sabes? Dije, bueno, eso es que lo disfruten y yo ya recojo y me piro. Hombre, es súper curioso lo del Flying Free. Durante el programa le hemos preguntado a nuestros tuiteros, los oyentes tuiteros, qué preferían entre los Simpson y Futurama, y que nos contestasen. Y queremos saber también, ¿qué opinas tú? ¿Qué prefieres, los Simpson o Futurama? Pues, por preferir, prefiero los Simpson, ¿vale? Pero vamos a matizar cosas, ¿vale? Vamos por puntos, ¿no? Tengo un tatuaje de Homer Simpson. ¿Vale? Tengo un tatuaje de Homer Simpson un poco escondido, pero lo tengo. Y es que me siento muy Homer Simpson en la vida. O sea, yo, aparte de que soy un poco perezosa y vaga y me encanta el bacon y los donuts y tal como a él, pues es un tío al que admiro pues por cómo se comporta. Pues admiro su relación con Marge, que comentábamos antes. Sí, fuera de micrófono, con... sí. ¿Qué? Lo comentábamos fuera de micrófono, sí, perdón. Bueno, sí. Pues... su relación con Marge me parece una relación súper bonita y o sea, también me siento muy identificada con eso. Y luego, tío, es que es una persona que no es rencorosa, ¿sabes? Que mola, porque los enfados le duran muy poco. No sé, me parece muy... Es todo amor. Sí, a veces se enfada con Moe, le quiere matar, pero a la vez está súper feliz. Sí, no, mola un montón. No sé, representa muchas cosas Homer para mí, ¿eh? También me recuerda un poco a mi padre, también, no sé, es guay. Y Los Simpson fue como una serie que me marcó muy de pequeña, porque yo pues la enganché cuando lo empezaron a emitir en la 2, o sea, en el año 90 y poco. Sí, sí. Nosotros también empezamos a verla en la 2, sí, a las 11 de la noche, que la echaban a las 11 de la noche. Mi madre. Sí, sí. Los miércoles o los domingos. Sí, ¿no? Era un día por ahí raro, sí, pero vamos, empezaba a las 11 de la noche, que para ti las 11 de la noche era... Sí, era como, estoy pasando la noche. Sí, sí. Pero es que además me acuerdo del día que lo enganché, porque yo estaba entera en un colegio y recuerdo que los miércoles mi padre me iba a buscar al colegio y como no solía trabajar los miércoles, pues dormía en su casa. Y me acuerdo que la vi con mi padre y a la semana siguiente me sorprendió con un dibujo de Marge Simpson. O sea, mi padre me dibujó un tal y no sé, para mí fue... No sé, tengo ese recuerdo y tal. Entonces te diría que Los Simpson. Ahora, te reconozco que Futurama tiene a Lila, que para mí es la mujer, ¿sabes? O sea, lo tiene todo. Lila me tiene enamoradísima. Pero bueno, yo soy más de Los Simpson. Tenemos una inteligencia artificial que se llama Sara, que es súper cotilla. Entonces, a cada invitado que traemos, pues le hace una serie de preguntas. Le hace su test. ¿Tú estás dispuesta a someterte al test de Sara? Claro. Ah, bueno, pues te voy a pasar con ella, ¿vale? Venga. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. ¿Cómo te llamas? Marta Fierro. ¿Edad? 32 años. ¿Te consideras eso que llaman friki? Sí. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? Del Salvame Deluxe. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Marvel. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas y libros te gustaría visitar? Shadow Moses, del Metal Gear. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? Nintendo. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Acompañada. ¿Cuál fue la última película que viste? Into the Woods, que es un musical de Disney que, bueno, no me gustó especialmente, pero tenía mucho interés en una de las protagonistas, que se llama Anna Kendrick. ¿Pagaste por ella? No. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? Pues... ¿con qué serie de televisión lo haría? Aunque soy fan, probablemente de Walking Dead. ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? Pues probablemente alguna aventura gráfica. Ahora mismo no lo sé. Bueno, me hizo un cortocircuito la cabeza con Assassin's Creed 2. Porque el tema de la historia secundaria de los grifos y tal me rompió los esquemas bastante. Pero porque descubrí otro rollo ahí, el mundo de las conspiraciones. Pero bueno, es otro tema aparte ese. ¿Qué te saca una sonrisa? Pues muchas cosas, desde un día soleado, yo qué sé, es que es muy típico, pero no sé, hay muchas cosas. Realmente hay pocas cosas que no me hagan reír, pero no sé. Soy una persona, aunque soy muy seria y tal, pues la verdad es que luego me considero muy agradecida y muy alegre para ciertas cosas. No sé. Es que soy muy sensible, entonces no sabría responderte esa pregunta. O sea, como robot que eres, no sabría decirte, pero no sé. Me gusta... Joder, que no lo sé, tronco. Va, me pones ya en un rollo que no sé. Es que me saca una sonrisa. Que sé, pues mira... ver vídeos de hostias en YouTube. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de Médico de Familia o Guille de Farmacia de Guardia? Me iría de fiesta con Sócrates de Al Salir de Clase. ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? Ranma. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? ¿Cómo se llama el malo de Sherlock Holmes? Joder, Moriarty. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Que me picase una araña radioactiva, cuenta. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? Ana Botella. Gazpacho y Mochilo. Siempre van con... Pincho. ¿Dónde te podemos encontrar? En internet. Y por último, dime una canción de series, películas o videojuegos que te gustaría escuchar. Por favor, la sintonía de Buffy Cazavampiros. Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Gracias, Sara. Devolvemos la conexión a nuestros oyentes en Melmac. Pista número 3. Como hemos recordado, en la pista número 1, nuestro personaje secreto es uno de los peores padres de América y cambiaría a cualquiera de sus tres hijos por una jarra de cerveza. Además, su enemigo mortal es Ernie, un pollo gigante. Y hoy en la nave de Melmac tenemos una sección nueva. Sección... Novedades de Melmac. Ha llegado una cápsula con un nuevo invitado aquí. Estamos muy locos. Desde Inglaterra con amor, los jueguicos de Helux. Vamos a meter la canción de los jueguicos de Helux. Venga, métemela. Los jueguicos de Helux. ¡Ay, los jueguicos! ¿Y en qué va a consistir la sección de los jueguicos? Helux. Bueno, pues los jueguitos de Helux, yo voy a traer aquí un juego. Está nervioso, Helux. Está nervioso. Es que el oxígeno cero de la nave de Melmac es lo que tiene. Sí, hijo, sí, es que me habéis traído aquí en una cápsula temporal. Exacto. Y no estoy acostumbrado yo a esta gravedad. Entonces vas a hablarnos de juegos a los que juegues. No tienen por qué ser nuevos, ni viejos, ni... Al que juegues, habla. No, de hecho el mío tiene bastante tiempo ya. O sea, es un juego que haya salido, digamos, hace 3 días. La sección es temporal. Exacto. Claro, pero bueno, como vosotros estáis aquí... Exacto. Claro. No os enteráis de cuándo salen las cosas de la Tierra. Efectivamente. Pues os da un poco igual. Aquí nos llegan con retraso. ¿Y de qué juego nos vas a hablar hoy? Venga. Bueno, pues hoy os voy a hablar de del Zelda Link Between Two Worlds. Flipas. Bueno, ahora tendría que decir Between Two Worlds. Sí, lo había, sí, porque... como muy, muy británico, ¿no? Muy British. Es del planeta London. ¿Y qué cojones hago yo analizando un juego que ha salido hace más de año y medio? Esa boca. Me diréis. Esa boca. Ah, pues ya sabemos, ya nos acabas de chivar cuándo ha salido hace año y medio. Hombre, tenéis información privilegiada. Hombre. Ya que me habéis invitado a la nave. Gracias. Pues, algo os tengo que dar. Spoiler. ¿Por qué barato y te ha salido, bueno, más barato? Y no tiene dinero y por eso ha jugado a un juego antiguo. Bueno, no, porque de hecho me lo compré de lanzamiento. Esta gente... Se ha dejado sin argumentos. Se nota donde hay, lo compré de lanzamiento este. Es de los... Bueno, no, de lanzamiento no. Igual había pasado algún mes. Sí, lo típico que ahorras y tal... 40 eurillos para gastarte. Muy ricos. Y bueno, pues hace poco lo jugué otra vez y ahora le han metido a todos los Zelda, le han metido el modo héroe este como para alargar un poco, tener un poco más de rejugabilidad, porque normalmente la gente juega un Zelda y lo deja ahí aparcado en la estantería, culpable. Y pues no sé, después de llorar más que jugando con Dark Souls... Y no exagero. Anda, dije, bueno, voy a dedicarle unas palabritas, ¿no? Pero es difícil. Joder, el modo héroe sí. Ah, pero que tú eres un... Estamos hablando de que hay uno de los bichos te quita 6 corazones del tirón, ¿eh? ¿Hay modo nena? El modo normal es modo nena, es que vale. No tiene término medio. Ese es para mí, ¿es por modo ejemplo, nena o es modo héroe? Modo princesita. No. El Zelda en general es modo princesita, pero muy princesita. Modo Peach. Venga. Bueno. Bueno, vamos. Cuidado ahí que el A Link to the Past de Super Nintendo fácil no es. No. No fácil no es, por lo menos. Pues bueno, imagínate en modo héroe. Yo ahora mismo no me lo pasaría. Me lo pasé con 8 años, pero ahora mismo no me lo pasaría. Bueno, que te sigue. Pues nada, bueno, está el... O sea, quería contar un poco la relación con la saga mía, esto fue un poco extrañita, ¿no? Yo pasé directamente de la NES a la Wii, o sea, no tengo ahí un... Sí, sí. Madre mía, salto con carrerilla, ¿eh? Estuvo en coma. O sea, básicamente yo cogí la NES y dije, ¡yo soy pecero! Y tuve toda la vida con el PC y al final llegué a la Wii. Y no tuve ninguno de la saga que hay intermedia de Zelda. Así que los Zelda los he jugado de ya de mayor, ya cuando ya tenía mis pelos en la barba. Excepto el Zelda original, que yo ya lo tenía en la NES. Lo que pasa, tenía ese cartucho dorado maravilloso, ese que te daban en la NES, y luego mi padre vendió la consola con los juegos. Ay, vaya. Gracias, papá. Puedes ir a eBay y a ver cuánto vale ahora. Exacto. Sí. ¿Cuánto debe costar ahora? ¿Como 150 euros? Nah, no creo. Nada, 300. No, 400. Como mucho 30 el dorado. ¿En serio? No. Sí, ¿el cartucho dorado y todo el copetín? El americano que hay muchos. Es por no hacerte sentirte mal. Ahora mismo aquí en el programa. Gracias. Luego ya lo miras y ya... No, pero el Tombi vale 400. ¿El Tombi vale 400 euros? Sí. Ah, bueno, si lo hablas, te comentaste en un programa. Y ¿no? Sin IVA, además. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este... Venga, hazle. Que nos cuente. Que a mí me interesa, porque yo tengo la 3DS y me estoy pensando en comprarme el juego. A ver si bueno, esto no es más que una revisión del clásico Zelda que has nombrado tú antes, Kibo, de A Link to the Past. Flipas. No es exactamente un remake. No. Como lo pudo ser el Ocarina of Time 3DS, este que sacaron con la 3DS de lanzamiento, o este que acaban de sacar ahora, el Majora's Mask, que sí que son remakes puros, que a lo mejor tendrán algunas novedades y tal. Digamos que este juego sigue un esquema parecido, casi calcado al que tuvo la Super NES en su día, pero la historia cambia. Pues os cuento un poco más, o así. ¿Ya no saltas con el espejito entre mundos o tal? Yo tengo otro sistema. Es un sistema distinto. Luego hablaremos un poco más. Vale. También hay dos mundos, digamos. Está Hyrule y me hace mucha gracia. De ahí el nombre, ¿no? Between Two Worlds, ¿no? Lorule se llama. ¿Lorule se llama? ¿En serio? Se llama Hyrule y Lorule, pero dicho en español, Hyrule, Lorule. Hyrule es muy gracioso. Eso lo decía yo cuando fumaba. Lorule. Lorule. Que Lorule. Claro, no fumo nunca, niños, no fuméis. No fuméis, es malísimo. El Puma, venga, seguimos. Pues, como siempre, aquí en Hyrule se respira una época de paz y todos los habitantes viven en armonía, recordando la vieja leyenda del héroe que encerró el mar. Una pregunta. ¿Dónde va exactamente la historia de Zelda? Hostia, ya ha pillado, ¿eh? Orden cronológico. Tú te habías comprado hace poco, ¿no? El Hyrule Historia, ¿verdad? Pues te lo lees. Por deberes. El próximo programa. En la página 34. Sí, apéndice 5. Apéndice 5. No, bueno, no, en serio, la pregunta. O sea, tiene que ver con el de Super NES, pero ¿sigue la historia del de Super NES o es algo así de...? No, yo creo que más bien, a ver, esto te lo digo porque sinceramente no me he leído en qué momento de la cronología está, pero yo creo que es como que la leyenda de la que están hablando, que siempre, pues, como en todos los Zelda, hablan de la leyenda de un héroe. Uh-huh. Yo creo que se refieren al de A Link to the Past. O sea, porque como que está rememorando la historia de A Link to the Past cuando te están contando la historia. Pues ajá, sí, un héroe con un sombrerito verde que hace tiempo mató a 7 tíos en 7 mazmorras y no sé qué. Y entonces apareció el mal encarnado que se llamaba Ganon y pum. Todo esto, pues te hacen una pequeña... Nada, como... Hay como 3 cuadros o 4 pintados en un momento del juego. Una especie de mini flashback para que te metas en... Sí, para que te metas en la historia. Luego está muy chulo porque los dibujos con los que están pintados son muy parecidos a los de el Zelda de que han hecho el remake de Wii U. ¿Cómo se llama? El Mayora. Ahí, en el nombre. Mayora. No, el de Wii U. Sí, o sea, los dibujos son muy parecidos a los del Wind Waker. Entonces hay como que hay una mezcla de cositas que es muy graciosa. Pero bueno, entonces pues eso. Están aquí en Hyrule en la época de paz en la que Link trabaja para un herrero y entonces viene un hombre, mujer, brujo, bruja, no tengo ni puta idea de lo que es, pero la verdad es que no definen el sexo. Viene el mal, aquí una bruja mala, digamos. Una esperanza aguirre de Hyrule. Una esperanza aguirre de Hyrule, sí. Madre mía. Exacto. Que le gusta pintar cuadros y entonces pues complejo de Picasso. Y a todas las víctimas las atrapa en forma de pinturas, que las guarda en una colección y tal. Entonces, pues llega Link, como siempre, y dice, oye, vete a darle a la princesa, no sé qué tal. Y ve como cogen a la princesa, la meten en un cuadro y ya tenemos la historia de Zelda. Ahora, lánzate la historia de Zelda, del Mario, tenemos la historia de casi todos los juegos. Todo lo que hace Nintendo, poner una princesa, un pringao y ala, a tirar para adelante. Entonces, bueno, la historia es muy simple, es muy corriente, es la línea de lo que tiene siempre Link. Y básicamente, pues tiene que pasar, como siempre, por las diferentes mazmorras, utilizar una serie de objetos y pues conseguir los objetos, y con esos objetos pasarse a los jefes, etcétera, etcétera. Y aquí viene una de las grandes diferencias con las otros títulos de la saga. Normalmente tiene un esquema... ¿Perdón? Ojo al dato. Pero normalmente siempre tienen un esquema muy lineal. O sea, tú llegas a una mazmorra, te pasas la mazmorra, consigues el objeto X, matas al jefe y con ese objeto te va a servir para llegar a la mazmorra 2 y así. Hasta que haces 5, 6, 7, dependiendo del Zelda, y así pues ya te pasas. Un Zelda, efectivamente. Un Zelda clásico. Entonces, aquí aparece un tío de repente en el juego, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Llega un tío, de repente se mete en tu casa, te coge y te dice, oye, vete un ratito. Pone una tienda de objetos a la venta y encima te los vende. El muy cabrón. Le podemos llamar... El muy cabrón. O sea, el tío se mete en tu casa. Ocupa tu casa. Se monta el tenderete y encima te dice, oye, que si quieres este objeto, toma. Ten en cuenta que durante toda la saga tú has estado entrando en la casa de la gente rompiendo sus vasijas. Exacto. Entonces, y llevándote sus rupias. Es un precio a pagar. Es justo. Entonces, pues nada, el tío pues crea un sistema de alquiler de compra-venta de objetos. Entonces, por unas pocas rupias... Tú puedes alquilar el objeto y ese objeto lo podemos utilizar hasta que nos maten. Entonces, cuando nos matan, aparece un pajarito que es el amigo del tío que está aquí metido en la casa, nos quita el objeto y ala, vuelve si quieres otro. Pajarín que te dice. Le dices, shut up and take my rubbish. Sí, efectivamente. Y luego, cuando ya haces un desembolso importante de rupias, entonces ya el objeto te lo quedas y ya aunque te maten, puedes seguirlo utilizando. Al final el tema del dinero, pues al principio andas ahí un poco jodidito y tal de dinero, pero luego al final pues está roto, o sea, tienes rupias a mansalva. Pues al final la idea es que puedas comprar todos los objetos. Entonces, bueno, esto yo le veo un punto bueno por la rapidez que le da al juego y tal. O sea, este sistema nos da una ventaja, una libertad total para ir a la mazmorra que nos dé la gana. O sea, llega un momento en el que vamos a donde nos salga del pito, coges y dices, pues me quiero ir a esta mazmorra, pues ¿qué objeto necesito? Aparece una voz en off que nos dice, puedes ir utilizando, no sé qué tal. Así, va, dices, con ese tono te lo dices, puedes ir utilizando. Pero a ver. Pues yo me lo he imaginado así. Vaya. Que puede tener una voz en plan. Con una voz de pito, ¿qué puedes ir a por esta mazmorra? Pues vete ahora, pero si dónde. Y además mexicano. Ay, no sé. Exacto. Entonces, bueno, pues esto da una sensación de libertad que es muy satisfactoria. Nos obliga a eliminar enemigos, nos obliga a hacer minijuegos para ganar dinero porque necesitamos ese objeto, que queremos ir a esa mazmorra, etcétera. O sea, le alarga bastante la vida, porque normalmente pues coger un Zelda, tirar, hacerte las 7 mazmorras y tarar y que te vi. Pero no, aquí sí que un poco medio te obliga a hacer alguna de las misiones secundarias y a darte un par de vueltecitas a conseguir rupias. Pero al final, alquilar no compensa, siempre comprar, comprar. Hombre, depende, cuidado la inflación ahí, Siempre hay momentos. De verdad, ¿no? Eso dicen. Lo dice el New York Times. Entonces, bueno, aquí no hay fluctuaciones de la bolsa ni nada. Entonces, estamos en un juego de Zelda, ¿no? Sí. Dale tiempo. En Nintendo ahora está no hay macroeconomía en Hyrule. Nintendo está muy loca ahora. ¿Quién está loca? ¿Tú sabes quién está loca? Nintendo. Bueno, sí, adelante. Helux, Bueno, pues eso. Lo que te digo, el juego se siente muy libre a la hora de jugarlo, o sea, te da muchísima libertad. Casi, es una exageración porque nunca va a ser así en un juego de Zelda, casi tipo un sandbox. Ojo. Pero ahí, bueno, ojo ahí, que el próximo Zelda amenaza con ser un sí, sandbox. Amenaza con sandbox. Más sí, con Zellbox. Zellbox. Mundo abierto, ¿no? Un mundo abierto, eso dicen. Qué rico. Y bueno, lo único malo de este sistema es que, bueno, las mazmorras se pueden sentir un poquito simplonas. Wow. Al fin y al cabo, tú en las últimas mazmorras del Zelda, si habías acumulado todos los objetos de la historia, pues bueno, pues utilizas el arco para esto, con el gancho para no sé qué, con el tal, pero no sé qué. Aquí no, aquí al final se reducen a la utilización de uno o dos objetos como mucho, y a veces ni eso. O sea, los puzzles son simplecillos. Bueno. Pero al final, las mazmorras se resuelven muy rápido, los puzzles son muy, muy facilones. Pero a mi modo de ver, lo ha aprovechado bien en su beneficio. La 3DS no deja de ser una consola portátil, entonces muchos de sus juegos deberían diseñados para ser disfrutados pequeñas capsulitas. Voy a echarme una partida en el Zelda mientras estoy en el baño. Voy a echarme una partida en el Zelda mientras estoy en el baño otra vez. En el metro. Ahí no me tomo el bifidus. Vamos a currar, pues venga, me he hecho un tal. Entonces, al fin y al cabo, como las mazmorras se pueden completar en 15-20 minutos sin contar con el jefe. Pero, o sea, pero una pregunta, ¿cómo se guarda en este juego? ¿Puedes guardar cuando tú quieras? No, le das tú a guardar, pero como se guardaba en un Zelda clásico, que a lo mejor guardas dentro de la mazmorra y apareces en la puerta. Claro, pero por ejemplo, en el Majora's Mask, lo que no me gusta es que tienes que buscar los búhos para guardar. Para una portátil, eso no lo veo práctico. Porque si quiero guardar... Ya. Porque pero si quiero que guardar, Mask, tengo que estar buscando un puto búho. ¿Sabes? Ya. Yeah. No deja de ser un port de un juego de consolas. O sea, yo, por ejemplo, de consola normal. Yo, por ejemplo, el Zelda Ocarina of Time, que lo tengo en la DS, no me lo he terminado todavía, ¿eh? Ay, ¿cómo os quedáis, eh? Eso es o que te ha aburrido mucho o que te está gustando y lo estás saboreando mucho. No, me gusta. Es un juego que me gusta, pero no deja de... Estamos hablando de que la DS es una portátil. Claro. Ahí son juegos pues que requiere tiempo y te tienes, a lo mejor para echar una partida bien al Zelda Ocarina of Time te tienes que sentar una hora. ¿En el baño? En total, más o menos, ¿cuánto dura el In Between Worlds? El In Between Worlds a mí me duró 20 horitas, ¿eh? Oh, ostras, no está nada mal, ¿eh? Es como jugar 4 o 5 veces al... Al The Order. A mí me duró 20 horitas la primera vuelta. Normal, claro, yo me lo saqué con los 20 corazones. Luego tienes unos bichos por ahí escondidos que se llaman los Muimuis, que tienes 100, que más o menos te dan una zona por la que está por el mapa. Y entonces, o sea, me lo saqué prácticamente al 100%. Son el coleccionable del juego, imagino, ¿no? La parte coleccionable. O sea, en una partida directa, que vas a lo que vas y nada más, te buscas dinero y tal, a lo mejor yo digo 10, 11 horas. Eres un poco enfermo tú de las cosas coleccionables. Sí, a mí el tema de sandbox me gusta mucho. Pero es que eso es lo que le da horas a un juego, o sea, tener cositas. Sí, pero hay gente que no le gusta estar... No, pero tampoco puedes reducir, alargar un juego a conseguir coleccionables. Hombre, no, ya, claro, pero no, ya. Es un detalle extra que no está mal. Es un detalle. No está mal, es como lo de los logros, es para alargar un juego, es un detalle más. Ay, que los logros que te encantan a ti los logros. Yo soy una puta de los logros. Pues entonces no me digas nada por coleccionar. Adelante, Helux. Pues a ver, luego este tipo de simplificaciones no es la única simplificación que se ha hecho. En todas las mazmorras tienes un dibujo del mapa. Antes tenías que buscar el mapa y ya te aparecía todo el mapa. Han eliminado la obtención del objeto del mapa como tal, del tema de la mazmorra y tal. Ah, aparece directamente. Dime. Aparece directamente el mapa de... Sí, según entras tienes el mapa. Lo tienes como oculto, como tapado, y cuando pasas a la habitación entonces ya se te descubre, pero ves ya todo el mapa de la mazmorra. Buscas la brújula te da los cofres y ya está. Y luego es el tema del mapa, lo han suprimido, guay. A mí me parece bien. Y luego, a ver, por ejemplo, todo el tema de los consumibles que teníamos, las bombas, las flechas, las semillas de Deku, todo eso se ha eliminado y han puesto una única barra que la llaman la barra de picor. La barra de picor. Y eso sirve para todo. O sea, tiras muchas bombas, se te gasta, te esperas un poquito a que se rellene, te coges un vasito de esos, una poción morada y se te rellena de golpe y ya está. So, lo único que tienes que coger es el primero, la primera bomba, las primeras flechas y después ya, ya puedes utilizarlo a placer, ¿no? A placer, sí. A placer, bueno, mientras cogerlos, no escogerlos. Me gusta esa idea. O alquilarlos. Es lo mismo, pero simplificado. Sí, lo que decimos está enfocado al portátil. Sí, al jugador casual. Tengo un retortijón raro, me voy a jugar al Zelda. ¿Eh? Exacto. Sí. Y es que te puedes pasar una mazmorra en ese momento. en ese apuro. El caganet. Depende cómo sea el momento. Lo que haya cenado. Exacto. Bueno, ¿y de gráficos cómo anda esto? De esto está... Pues, a ver, a mí me parece una auténtica maravilla. El diseño del mapa, que es calcado al del Zelda A Link to the Past, el mapa es parecidísimo. El diseño de los enemigos, de los jefes, de tal. O sea, tú cuando lo ves dices, joder, es que si has jugado al A Link to the Past before y juegas a este, o sea, a más de uno veo que se la va al baño a pelársela profusamente con esto. Porque profusamente. De verdad, y se pasa una mazmorra mientras se la pela. Exacto. El juego tiene una vista en 3D, es un juego en 3D, pero tiene la vista cenital. No me gusta la palabra cenital. Cenital, a mí me recuerda a genital, pero, sí, pero cenital. La vista genital es la de las películas porno. Esa es la vista genital. Sí. Desde el cenit, desde arriba. O la vista cenovital. Oh, Dios mío. Onda cenovital. Estamos arribísimo. Nos hemos venido arriba con el humor y esto no puede ser. O sea, a ver, tiene la vista, seguimos, la vista desde arriba, como si estuviéramos jugando un Zelda clásico. Ajá. Pero esto engaña. En realidad el juego está hecho en 3D. Pero una de las habilidades que tiene Link justo al principio es la de transformarse en pinturita y se pega a las paredes y entonces en ese momento la cámara cambia y te hace un juego en 3D. Qué chulo. Entonces, te diría que sin despeinarme mucho, el 50% de los puzzles están basados en eso. En de repente tú vas por un sitio, ay, no puedo pasar por aquí, plus, te pones en la pared, se pone la vista en 3D, te metes por una rendijita de una ventana o de donde sea, plus, te vuelves a salir del 3D y sigues jugando. Mola, mola. Qué grande, mola. Sí. La verdad es que, y las transiciones es que casi ni se notan, o sea, es acojonante lo bien hecho que está el juego. Luego el 3D, pues bueno, esto no lo comento mucho porque yo no lo uso. Yo el 3D lo suelo apagar porque soy de los que se marean. Soy miope y es cristal, y pasa lo que pasa. Al final. El 3D de la máquina, o sea, el... Sí, del juego en sí, o sea, sí que lo pongo para ver cómo funciona un poco y tal. Y el 3D del juego está muy bien hecho, muy conseguido. Lo que sí es que es alucinante, yo no lo sabía hasta hace poquito que lo escuché, no sé dónde. Que es de... Lo escuché porque, de hecho, el Majora's Mask también va así. Está a 60 frames por segundo. Y la verdad es que yo no me había fijado mucho, pero cuando lo jugué por segunda vez dije, ostras, sí, es que comparado con otros juegos, como que la fluidez del juego parece que estás viendo una película en HD de estas que de repente se ve todo como mucho más deprisa. Pues es como vista cenital. Como vista cenital. Mira, pero pasa también con el Bayonetta 2, que está a 60 FPS en Wii U y es la locura máxima. Sí. Todavía no lo he jugado. Ayer me terminé el Donkey Kong Country y lo voy a jugar este fin de semana. Pues será el próximo juego de los jueguitos de Halo. Los jueguitos de Halo puede ser el próximo Bayonetta 2. Ay, pues me molaría. Puede ser. Pues ya sabéis lo que tienes que hacer. Y ya nos lo regalas. El juego. Claro. Si pagáis el mensajero. Vale, lo pagamos. Pero de momento estamos con Zelda, a Link Between Worlds. Vamos a encauzar esto. Es que nos vamos. Nos vamos. La musiquita, ¿qué tal? Hemos hablado de los gráficos y el sonido, ¿qué tal? Pues la música es... o sea, es que ponerte el juego es respirar nostalgia. La banda sonora es... La banda sonora de A Link Between to the Past la han cogido, se la han dado una orquesta, han dicho, tomadla. Tocaros. Y la han cascado en el juego. La han metido en el juego, dices, no... No se han gastado mucho en componer. Pero, oye, el... Pero está ahí, entonces, pero aquí, sí. Como es lo que les gusta a Nintendo, es, vamos a jugar aquí con la nostalgia, pues toma, al nostálgico, dices... Se la sacan entera la nostalgia y dicen, toma, nostalgia. Además, si ya era buena, ahora es casi mejor. Sí, de verdad. Más. O sea, la música del juego es alucinante. De todas formas, nos has hablado todo es bueno en el juego, todo es la hostia. Algo tiene que tener. No, vamos a ver, vamos a criticar un poquito. Vamos a soplar un poco la nuquita de Miyamoto. ¡Un palo! dices eso justo cuando digo. Lo que me ha gustado son los minijuegos. O sea, a ver, son simples, sosos, aburridos. No me aportan nada más. Muchas veces son incomprensibles. Hay uno en concreto. Que es de... Hay uno en concreto de que es de batear. Que te dicen, bueno, pues si pulsas el botón, le das para adelante y tal, y batea, y va a los de atrás, a unos jarrones y tal, y le das para atrás y te dicen, vale. Y de repente tú le das a batear y te va la bola para donde le da la gana. Es al azar. Y luego, mirando por internet, descubrí que había una forma de jugarlo. Ojo. Pero lo peor de eso es que eso es para conseguir una pieza de corazones. Pero ¿son obligatorios esos minijuegos o te los puedes saltar? No, te los puedes saltar, pero claro, si quieres pasártelo con los 20 corazones, que a mí me gusta. Paso de corazones. Me gusta coleccionar. Corazón. Paso de corazones. Y en el modo héroe hacen falta. Porque en el modo héroe el jefe final te puede matar de dos hostias con los 20 corazones. Pues muy rico eso de, sí, es lo que decías antes, en Dark Souls con gorro verde. Dánosla. Sí, pero luego Dark Souls es Dark Souls, ¿no? Porque, sí, pero bueno, pero, que la dificultad es del modo, vaya. Danos el cierre ya, danos la conclusión final. La conclusión del primer jueguito de Helux. Para decir, este juego es fanservice. O sea, ya está. Nintendo es fanservice, este juego lo es, y mucho, y a lo grande. Y es todo, el que haya jugado a Link to the Past. Si te gusta la saga Zelda, de verdad, cómprate el juego, vas a disfrutar. Yo ya te digo, lo he jugado dos veces y no sé, igual dentro de un año me pica el gusanillo y lo vuelvo a jugar. O sea, es de los pocos juegos que rejuego y digo, hostias, es que me sigue gustando, sigue teniendo esa esencia, sigue. Pero es lo que tiene Nintendo, que cuida mucho, cuida no me sus sagas, las cuida mucho y les da cariño. Hombre. Y nada más. Hasta aquí. ¿Nota? ¿Tienes nada? ¿Dale una nota? Venga, dale una nota. Ay, dale una nota. No hagas como Eurogamer. Pon nota. Dale nota. Lo iba a decir ahora. Eurogamer ha dejado de dar notas, pues estos chicos son listos. Bueno, no han dejado de dar notas. No, las dan de otra forma. Han puesto 3 o 4. Han pasado del 1 al 10 como del 1 al 4. Venga, gilipolleces. Venga, dale una nota. Una nota, del 1 al 124. Eso. Del 1 al 124, pues le doy un 122,387,21,47, más o menos. Eso es que te ha gustado. Periódico puro, sí. ¿Con periodo? Periodo. Siempre periodo. Vale. Acabado en 3, periodo. Perfecto. Pues, oye, maravillosa la nueva sección. Me ha encantado. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso. Me ha gustado mucho la sección. Me encanta cómo presentas los juegos. Te veremos más por aquí. No nos puedes hacer un spoiler del próximo juego, ¿no? No, porque todavía tengo que estudiarlo, tengo que pensarlo. Vamos, que no lo sabes. Vamos, que no lo sabes. Exacto. Pues eso, vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Venga. Muy bien, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. ¡Hala, a la cápsula otra vez! A vosotros. Adiós. Nuestro personaje secreto es Peter Griffin, de Padre de Familia. Que siempre tengo el resultado de decir, me encanta escuchar esta canción, pero de otra parte me da penita porque se acaba el programa. Es un demonio. ¿Os he dicho que tengo un espectro nuevo? Bueno, no es nuevo. Hombre, no es. Me han regalado un espectro. Lo digo porque esta canción es de Robocop, de Spectrum, para quien no lo sepa. Efectivamente. Sí. Temazo. Qué pena, ¿verdad? Da penita porque se está terminando el programa, es lo que tiene. Sí, y vamos a, como siempre hacemos, vamos a leer los comentarios de iVox. De la gente. De hace un mes y medio. Bueno, pero oye, han envejecido bien. Han envejecido bien. Empezamos por un señor que se llama Anónimo. Oh, sí. Pero Anónimo es súper prolífico. ¿Tú sabes la cantidad de poemas y de libros que ha escrito este hombre? Sí, el lazarillo de Tormes, por ejemplo. Eso es verdad. Y de comentarios en blogs. Está hasta arriba. Dice, bien, gracias adelantadas por alegrarme la tarde del domingo. Yo sé bien, me lo imagino como el Peter Griffin que dice, ¡bien! ¡Yuhu! Anónimo, gracias. Vale, dentro de 3 días va a hacer 2 meses que escribió esto. Sí, me alegra que te alegremos la tarde del domingo y de cualquier día que quieras escucharnos, la verdad. Gracias a ti por escucharnos, de hecho. Anabel nos dice aquí en iVox, dice, a mi pesar he podido comprobar que en eventos como salones del manga y demás, en el clásico puesto de videojuegos los precios se salen fuertemente. Esto va todo en contexto de lo que hablamos de los precios de los juegos, que están... Sí, efectivamente. No me cambies la pantalla, que no leo. Es que no me acordaba de que iba a entrar el programa, por eso lo estoy viendo. Vale, muy bien. Pero también nos dice Anabel, nos dice, es rastrero engañar a chavales que acuden a henchidos de ansia consumista ofreciéndoles juegos de Pokémon o Mario para Game Boy o Game Boy Advance, van a tiro fijo, por 15-20 euros cuando su valor no pasa de 3 euros. Bueno, al menos no bailan esas cifras desorbitadas de las que habláis. Porque recordáis que hablábamos de Neoturf Master por 3.000 sí, dólares y eso. Sí, exacto. Sí, bueno, a mí me engañaron, me intentaron engañar hace poco. Bueno, hace dos años en el Retro Madrid vi el Super Mario Land 3, el Wario Land. Uh-huh. Y lo miré, le di la vuelta y por atrás ponía 3 euros. Entonces, le dije, oye, ¿cuánto es este? ¿Me cobra este? Y me dijo, y me miró así en los ojos y dijo, 9 euros. Y claro, yo le di la vuelta al cartucho y dije, por aquí pone 3. Y me miró como con cara de hostia, me han pillado. Y me lo cobra 3, obviamente. Ah, bueno. Me intentó engañar ahí. Venga, le pongo 6 pavos más porque el tío parece simpático. Si no serían 12. Así va el país. Así van. De especuladores. Cuidado con lo que compres por ahí, chicos. Pues Di Nirvana comenta: especial la Virgen de Liguerón y otros milagros. Pa' habernos matado ya. O sea, no es la primera vez que leo que se pide un especial de la Virgen de Liguerón. No es la primera vez. Y no será la última, porque claro. La Virgen de Liguerón deberíamos de hacer un... La Virgen de Liguerón mola mogollón. Eso. Madre mía. Eso es Liguerón, ¿no? Con jamón. Liguerón con jamón, qué rico. Y por último, nuestro último comentario de... Tienes que leerlo tú. Nuestro querido... ¿Cómo? Mustron. Hoy lo voy a llamar Mustron. Miusdum. Mustron, sí. Programazo como siempre. La verdad es que hay muchas cosas interesantes que esperar para este año 2015, el año de las flores. Efectivamente. Estamos en abril. En vez de las flores. Y en abril sobre todo. Aguas mil, además, que acá ha llovido. Flores mil. Flores mil. Yo espero mucho el The Witcher 3, Will Hunt. Creo que en The Witcher 3 sale Esperanza Aguirre, no... Creo que está basada en el nombre, The Witcher. La entrevista a Isaac Viana, muy buena, menudo crack. Por cierto, no tenía ni idea de la muerte de Origa. Ghost in the Shell es muy buen anime y esa canción pone los pelos de punta. Hasta el próximo programa. Nos has hecho un pequeño resumen del programa anterior. Mierda. Sí, la verdad es que muchas gracias. Ha sido maravilloso. Nos habrás trabajo. Gracias. Y eso, si queréis comentarnos vuestras opiniones del programa de hoy en iVoox, pues estamos abiertos a leerlos. No creo que siempre leamos todos, porque ya a lo mejor llegará un momento en que seamos tan famosos como Jesucristo y tengamos ahí un montón de comentarios. Jesus Christ. Y no podamos por lo menos leerlos. 15 comentarios y no podamos leerlos. Por lo menos tengamos 10. Bueno, lo rellenan programa. Está bien leerlo y darle las gracias. Nos rellenan minutillos. Pero vamos, que podéis comentarnos, sí. Porque lo leemos todos. Sí, o sea, sí. Y también acordador de la canela. Me gusta darle al boli, lo siento. Acordador de la canela. Efectivamente. Ponernos la fecha la fecha cocida de vuestro bote de canela. Exacto. De canela. Gracias. Favor. Es un experimento, simplemente. Y poco más, chicos. ¿No? Sí, no, poco bueno, más. Bueno, no. Ojo, cuidado. De que vamos a hablar el siguiente programa. Iba a ello. Iba a tomar por culo todos. Iba a decir que pueden ponerse en contacto con nosotros por email en perdidosenmelmac@gmail.com o incluso seguirnos en Twitter y comentarnos cosas en Twitter y hablarnos, que ahí hablamos mucho, siguiendo a @melmac. Incluso también pueden seguirnos en el grupo de Facebook, que está un poco menos activo. Pero bueno, ahí tenemos un grupo en Facebook que es si buscáis Perdidos en Melmac, nos podéis encontrar. Y aparte, pues eso, aquí en iVoox o en iTunes podéis encontrar como Perdidos en Melmac. Más coquetes. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente programa? James, sí, pero, además, es facilito que nos encuentren. Con que pongan Perdidos en Melmac en general. En Google. Hay pocos. En Altavista. Hay pocos Perdidos en Altavista. Ojo. En Yahoo. En Yahoo. Bueno, pero Yahoo no es tan viejo como Altavista te da un... Altavista es añejo. Altavista es que lleva. Bueno, pues el siguiente programa, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, James? Vamos a hablar de pelis basadas en videojuegos. Vamos, temón. Vamos allá. Vamos a vernos mierda a paladas. Puede dar ébola. Ese programa puede dar ébola. Va a dar cáncer de tos. Cáncer de tos. Puede dar ébola ese programa. Vamos a avisarlo ya por si acaso alguien... Pero bueno, ahí va a haber temita para... Bueno, vamos a reír en el siguiente programa. Sí. Tiene que haber mucho que echar. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Hasta la próxima. Venga. Chao. Chao. Estoy helado. Se te han puesto morados los labios. Deberías quedarte en casa. ¡No! ¡Jardines! ¡No!